En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mensaje y las imágenes han dado la vuelta al mundo. El hombre ha pedido que su testimonio llegue a todo el planeta y nosotros ponemos así nuestro granito de arena. Nos situamos en la guerra de Siria. Casi 1 millón de muertos, muchos de ellos niños. Niños cuyo crecimiento está marcado para siempre por el sonido de las bombas, que destruye la esperanza en el ser humano para hacer la vida de su hija algo mejor dentro de la tragedia. Abdullah ha hecho creer a su niña que el sonido de las bombas es un juego. Cuando suenan, el padre le invita a reírse. Sabe la verdad, pero sabe que haciéndolo, la vida de su niña será algo mejor. El arma de la imaginación y el amor por su hija ha ocultado el arma de la sinrazón, que son las bombas. No salvará a Siria de la desgracia, pero sí hará algo mejor el futuro de su hija. Cuando el sonido del diálogo cesa para abrir paso al sonido de las bombas, ha fracasado el ser humano. Hay que dejarse de enfrentamientos, de elogiar el coraje de quien mata mejor y llamarlo héroe. No, héroe es ese padre, héroe es el quien ayuda a hacer la vida de alguien semejante a algo mejor. ¿Eso es tan difícil? Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción. Y nuestros contenidos estos, los que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Coger papel, coger boli, que os damos en datos importantes. El sábado entre 12 y 4 de la madrugada, entre 1 y 4 de la madrugada, el domingo entre 1 y media y 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Y una etiqueta, un hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Esta noche os hablamos del mayor genio de la historia. Su cerebro escondía secretos. El cerebro de Einstein esta noche lo vamos a contar en el Círculo Secreto. El cerebro más rico, el más sabio, el más inteligente. Vamos a hablar sobre ese cerebro. El cerebro de Einstein, insistimos, en el Círculo Secreto. Y vamos a tener esta noche también a Rafa Terradas Bultó, el autor de la novela de moda El Heredero. Será en nuestros encuentros cercanos. Amor e historia se combinan en este relato fantástico. Y también vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano en su callejón, Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano, que nos va a contar quién es el líder en la búsqueda de un planeta mejor, en la lucha contra el cambio climático. Es una señal del fin del mundo que sean los españoles. Para nosotros es bueno, para el mundo igual no es tanto. Y no porque sean españoles, sino porque igual debían ser los culpables. Los que estén de líder, ¿eh? Y las hormonas masculinas en Eureka con Mado Martínez. Y en unos minutos, uno de los más grandes y geniales periodistas y presentadores en nuestro programa. Él es Fermín Bocos. Acaba de publicar una novela sobre un tema muy nuestro, el Club Bilderberg. Y atención a la historia que os contamos esta noche en materia reservada. Fernando Rueda nos va a contar cómo la CIA nos espía, la agencia de inteligencia, la mítica CIA, Fernando Rueda. Sí, la noticia ha creado impacto en muchos países y en otros, como España, ha pasado casi desapercibida. La CIA estadounidense y el BND alemán, mediante una empresa tapadera suiza, vendieron durante décadas equipos manipulados supuestamente para evitar pinchazos en las comunicaciones a 120 países, uno de ellos el nuestro. La Rosa de los Vientos aporta hoy la información de que el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, fue espiado durante años con esos equipos. En un rato. La CIA espía a España. La CIA protagonista esta noche en materia reservada. Una noche en la que también tendremos, por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto. Pistas, Silvia Casasola, que dice lo siguiente. Sí. Pues buenas noches a todos. Pues pistas que en esta ocasión pues va de poetas, pero no solo poetas, sino también poetas y dramaturgos españoles muy conocidos. Estamos en pleno carnaval, confundidos, que si hace frío, que si hace calor, que si uno ya no sabe qué hacer ni cómo ponerse. Pero bueno, por lo menos que la poesía nos arrope, que es muy importante. Y eso es lo que queremos que adivináis. ¿Quién es nuestro personaje oculto? Si se rebeló, y esta es la primera pista, contra su padre. ¿Y eso qué fue lo que tuvo defecto? Pues que pasó hambre el pobre. ¿Federico García Lorca, José Zorrilla o Tirso de Molina? Entre las tres opciones tenéis que elegir cuál puede ser el personaje de esta noche, y entre todos vosotros, los que acertéis, uno, solo uno, tendrá un detalle del programa. Así que os damos mucho ánimo y a la venga, a ver si tenéis suerte. Y atención, porque la Rosa de los Vientos recibe ahora mismo a un personaje importantísimo. La 1:09. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y vamos a extender la alfombra roja, porque tenemos a uno de los periodistas más importantes en del país, en prensa, en radio, en televisión. Él es Fermín Pocos. Acaba de publicar un nuevo libro, Algo va mal. Fermín, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, encantado y preocupado por la alfombra, porque el riesgo de las alfombras es que va uno y tropieza. Bueno, okay, pero nosotros estamos encantados de entretenerte. Bueno, sí, de verdad. Nosotros, yo creo que todos los que nos escuchan han disfrutado contigo, con tus historias, con tu rostro, con tus presentaciones en los diferentes momentos en el telediario, pero has estado en todos los medios y en todos los formatos. Te agradezco que no aclares que todo eso se debe a los muchos años que ya voy cumpliendo, ¿no? Porque de otra manera eso se debe a tu calidad. Vamos a ver, quien te ve dice, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Que te mantienes fenomenal. Bueno, es que hemos pactado con quien hay que pactar para estas ahí cosas. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, tipo el retrato de Dorian Gray, ¿no? Bueno, pero solo la mitad. Vale. He procurado pactar conmigo mismo, que es lo más complicado a veces, pactar con uno mismo. Llevarte bien. Cuando recibí la información y el dossier del libro, digo, wow, un libro sobre el Club Bilderberg. Bueno, está bien que se hable sobre eso, sobre esa sociedad que yo siempre digo discreta, no secreta. Y seguramente el mito y la leyenda es hacer creer que es secreta cuando es discreta. Pero digo, y el autor Fermín Pocos, bueno, estupendo. Estupendo, porque yo creo que hace falta tomar en serio esas cosas que son tan importantes. El Club Bilderberg es importante por muchas cosas, hoy las vamos a conocer, pero es importante porque representa la alianza de algunos gerentes o jerarcas de los medios de comunicación con el poder. Vamos a ver, la novela es una novela policíaca. Tiene una estructura narrativa de thriller clásico y, en consecuencia, cursa por los aspectos tradicionales de la novela de intriga. Si hay un asesino, tiene que haber un policía. Y si de repente hay un asesino profesional, que lo hay, se llama en la novela El Marsellés, es porque alguien ha requerido sus servicios. Entonces, a partir de ahí se establece lo clásico de la intriga. Y ahora vuelvo al Club Bilderberg, que es... ¿quién paga la pistola del asesino, por así decirlo? Esta es una novela sobre el poder, la política y los medios de comunicación con la corrupción de fondo. Transcurre básicamente en España, pero tiene puntos importantes, por ejemplo, en el Club Bilderberg, en Holanda, luego en París y luego en Berlín. Sobre el Club Bilderberg, yo tengo, como tú, Bruno, la información me ha llevado a concluir que siendo un club de mucho, con mucho poder y sobre todo con mucha influencia, no es un ámbito secreto, o sea, no es el gobierno del mundo en la sombra. Que se ha dicho muchas veces eso, claro. Pero esta no es una novela, digamos, con una teoría conspirativa detrás o conspiratoria. Es una novela que se atiene a los hechos. Siendo una ficción, podría ser el contenido de la novela los titulares del periódico del próximo fin de semana. Está centrada en los meses previos a la guerra de Irak. La reunión de la que parte la historia, en la que se produce un asesinato y da pie, digamos, a toda la investigación, es una reunión en la que los poderosos de que forman parte de este club, que son financieros, como tú decías, son políticos, son banqueros, son magnates de los medios de comunicación, son requeridos para que asistan a Estados Unidos a difundir y hacer que la opinión pública occidental dé por bueno que es correcto invadir Irak, a partir de una premisa que luego, en fin, la historia ha revelado, y quienes estuvimos en la guerra de Irak lo vivimos en primera persona, que era falsa, que Saddam Hussein, un tirano, que tuvo 20 años atrás armas de destrucción masiva, ya no las tenía en 2003. Entonces, ¿cuál es el papel del Club Bilderberg en esta novela? Pues que es el escenario de la parte troncal de toda la intriga. No sé si he contestado a tu pregunta. Porque sí, muchas veces lo que pasa es que los intereses económicos, los negocios, si eso se tiene que potenciar para sacar el rédito suficiente, se tiene que provocar una guerra, pues se provoca. Bueno, vamos a ver, aquí hay... Este no es un libro dedicado a la guerra de Irak, ni a las consecuencias, los antecedentes y sobre todo el terrible desenlace y la factura, vamos, en miles de muertos, de desplazados, de exiliados. Es un conflicto que todavía sigue, ¿no? Pero, digamos que en ese friso de fondo, en ese lienzo de fondo, aparece lo que fueron las vísperas de la guerra de Irak. Y como tú muy bien dices, Silvia, la explicación en un momento determinado de uno de los personajes de la obra es: esta va a ser una guerra, que va a ser una guerra como todas, sangrienta, impopular, pero como toda guerra después viene la posguerra, y en la posguerra son muchas las oportunidades de negocio, porque cuando se destruye un país hay que reconstruirlo todo, desde colegios hasta hospitales, hasta escuelas, material escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso, salvaguardar los intereses estratégicos en esa zona de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí, que es quien estuvo detrás de toda la historia. Pero me gustaría decirle a los oyentes de La Rosa de los Vientos, programa de culto, programa mítico. Yo soy uno de sus oyentes habituales desde que empezó, desde que íbamos a veces al Paseo Rosales cuando estaba allí Onda Cero, que no es una novela que tenga un contenido político en el sentido explícito del término, sino que se va poco a poco desprendiendo. Las conclusiones las tiene que asumir el lector. No tiene una moralina. Es cierto que ahí, digamos, tiene mucha presencia un asesino frío, amante de la música, que le gustan las obras de arte, y que algún lector podrá pensar que al final, digamos, o durante o en el transcurso, el autor condenará esa actividad. Por desgracia, el crimen ha sido a lo largo de la historia un instrumento al servicio de los poderosos, ¿no? Unas veces para conseguir el poder y otra para retenerlo. Cuando hablo de poderosos no me refiero solo a la política. En este mundo pues hay personas que incomodan al poder. Los banqueros que hacen trampas financieras, los empresarios que no pagan sus deudas, los periodistas curiosos, los políticos que no cumplen sus promesas, etcétera, etcétera. Y el crimen, los profesionales del crimen están muy bien pagados. Y el de la novela, desde luego, está tan bien pagado que le permite ser un experto comprador de obras de arte. Hay una cosa en tu libro que me ha gustado muchísimo, y es que yo creo que representa un poco la escena, la vida misma, ¿no? La sociedad misma. El hecho de que a todos los que acuden al Club Bilderberg se les entrega una serie de hojas con una serie de datos, y hay una serie de exposiciones sobre cada uno de los hechos importantes que se ha vivido recientemente. La caída del muro de Berlín, la guerra de Irak, una serie de cosas. Y junto a eso también hay una valoración económica de cada uno de esos hechos. ¿Todo lo que ocurre tiene un valor económico? Querido Bruno, querida Silvia, no te quepa la menor duda. Al final todo se puede traducir en eso. Menos, ¿no? El amor y la poesía, sí, sí. ¿Eh? que es otra dimensión, y en este programa hablar de otra dimensión es ponernos realmente, empezar a ponernos estupendo, en la vida cotidiana, en la sociedad tal como la tenemos organizada, no te quepa la menor duda. Al final tiene una dimensión económica. ¿Qué hace el Club Bilderberg, por lo que hemos ido conociendo de sus actuaciones? Que no son secretas, como bien tú decías, son discretas. De hecho, cada año se reúne en un sitio, ¿no? Es público y conocido, está lleno de periodistas que van a tomar fotos. Pero después de las fotos se cierran las puertas. Sí. Y por lo que sabemos, la filosofía explícita del club es que lo que se dice allí dentro, teléfonos fuera, queda dentro. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este club, que es legal, que defiende sus intereses, ¿cómo lo hace? Evalúan las situaciones potencialmente que va a suceder. Es decir, por ejemplo, en su momento evaluaron la guerra de los Balcanes y se equivocaron. Y además lo reconocen. Reconocen que no fueron capaces de anticipar, de avizorar la caída del muro de Berlín, ni tampoco el efecto que iba a provocar el reconocimiento por parte de la República Federal Alemana de Croacia, que aquello provocó una implosión que dio pie a la guerra, sobre todo a la actuación de Serbia, con ese nacionalismo agresivo, totalitario, como son, por cierto, potencialmente todos los nacionalismos. Entonces, este grupo de personas, con sus intereses repartidos por el mundo, pues en un momento determinado, en otra de las sesiones, le piden a alguien que venga a decirle a los asistentes que tienen control sobre los medios de comunicación en los diferentes países, no solo en España, que, por ejemplo, se opongan a la teoría dominante respecto del cambio climático. No porque estén, digamos, en contra del ecologismo, sino porque todavía defienden los negocios relacionados con el petróleo. O en el caso de los norteamericanos, del gas, en el caso de Alaska, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder de este club? En sí mismo no tiene poder. Todo el que trae el poder viene de otro sitio, y cuando vuelve a su país, a través de los medios de comunicación, pues orienta la opinión pública. Estamos en un medio de comunicación. Todos sabemos que la opinión pública, que es una institución en los estados democráticos, ¿cómo se forma? Todos recibimos información. En función del medio a través del cual lo recibimos, vamos formando nuestra opinión, que a veces acabamos creyendo que es autónoma, que es propia, que es nuestra. Sin embargo, ha sido inducida. El solo hecho de seleccionar las noticias, determinadas noticias, y preterir o no contar otras, ya va orientando la opinión pública. El invitar a unas personas y no a otras en relación con un determinado acontecimiento o con un proceso social, determina su opinión. Cuando uno de los asistentes a esa reunión previa a la invasión de Irak, precisamente el magnate español, está inquieto porque empieza a escuchar que se va a producir una invasión de Irak para la que no piden permiso, porque les dicen que ya ha sido tomada la decisión, pero para la que van a pedir apoyo, para que en los respectivos países la opinión pública pueda entender que si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, lo que decía antes. Sigue preocupado hasta que de repente escucha de labios de otro de los personajes importante venido de Estados Unidos, un ex secretario de Estado, que dice: el New York Times va a publicar la noticia de que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Entonces ya se relaja. En ese mismo momento, como tú dices muy bien, Silvia, se relaja, porque dice: hombre, si el mítico Times va a publicar la noticia, ningún problema, aunque en España predomine, digamos, la tendencia izquierdista en los medios de comunicación. Acordémonos del no a la guerra, que fue posterior. Y lo cierto es que, aunque esta es una novela de ficción, podría ocurrir lo que dice aquí mañana. Y de hecho el New York Times publicó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y posteriormente pidió disculpas a sus lectores, porque en aquel momento le habían engañado como a otros tantos. Uh-huh. Entonces, bueno, pudo suceder, en la novela sucede, pero no deja de ser una ficción. Eso es una de las cosas que cada vez más se está empezando a ir midiendo, los valores, ¿no?, que tienen los periodistas, y ya no solamente los periodistas, porque hay muchos periodistas que a lo mejor se meten de lleno, investigan, es que luego tienen que estar peleándolo con sus jefes de redacción, tienen que estar peleándolo con sus directores de diario, que a lo mejor tienen una información buenísima, pero claro, tienen tanto miedo, primero, a no tener las pruebas suficientes que sopesen eso que van a publicar, o que en su momento el director de turno tenga el criterio totalmente distinto y le resulte más cómodo estar a favor del poder, porque le reporta incluso económicamente ingresos publicitarios de todo tipo. Tú en la novela haces un poco las dos versiones, ¿no? El periodista más ético, el que intenta ir más a la verdad, el que incluso se puede estar jugando su prestigio, pero sigue manteniendo eso, y el otro que todo le vale y que, bueno, pues en realidad, aunque no sea todo cierto, pero quiere titulares y quiere incluso vender muchos periódicos. Hoy por hoy, ¿cómo ves la tendencia? Yo no lo podría haber explicado mejor, Silvia. En definitiva, esa es la lucha de nuestra de cada día, ¿no? Pero hay que hacerse la idea de que la vida no es como debería ser, sino ni como nos gustaría a veces, ni siquiera. Vamos a ver, la tensión que se establece con la información es el resultado de los distintos intereses que hay en una sociedad como la nuestra, ¿no? Todos los medios tienen detrás una empresa que a su vez está formada en consejos de administración, que en ocasiones ni siquiera es de una sola propiedad, que son el resultado pues de incluso hasta de fondos de inversión. En estos momentos en España hay medios de comunicación que tienen en el consejo de administración fondos de inversión que ni siquiera tienen, digamos, su base en España, es decir, que es el resultado de la globalización. Luego defienden unos intereses. Ocurre, sin embargo, que hay un procedimiento ético en las redacciones que nos permite a los periodistas intentar allegar la verdad, sabiendo que la verdad en ocasiones no es sencillo de, no es blanca y en botella, sino que puede ser de manifestarse de diferentes colores. Yo creo que nosotros, como periodistas, como soldados de la información, tenemos la obligación de hacer bien nuestro trabajo, de ser honrados y luego de arriesgarnos. Decía Orwell, o recomendaba Orwell, en nombre de tantísima actualidad, ¿no?, que un periodista, un buen periodista, tiene que atreverse a decir lo que la gente no quiere escuchar. A veces quien, en primer lugar, no quiere escuchar lo que trae a la redacción es su propia empresa. Pero bueno, en esa dinámica se manifiesta el buen periodista o el periodista sumiso. Hay que decir, y en la novela yo creo que queda explicitado, que las relaciones entre la prensa y el poder, que forma parte del núcleo también narrativo de este thriller, de esta novela policíaca, unas veces son muy tensas y otras son demasiado promiscuas, por lo que tú decías, y porque en este momento, y concluyo, ya no vamos a poner aquí a nuestros oyentes a decirles que por favor que consuman más radio y que compren más periódicos, que debemos hacerlo. Yeah. Sí, hay que decírselo. Que los necesitamos. Una mucho, sociedad, sí. Y ellos a nosotros. Sí. No a nosotros personalmente, sino a lo que son los periodistas, porque una sociedad informada es más libre, claro, que la que no lo está. Y en esta época de fake news, que siempre han existido, porque parece que las mentiras en política son de ayer por la mañana, son desde tiempo inmemorial. Lo que pasa es que antes no tenían internet, ahora sí, pero existe eso. Sin duda, desde, claro, Caín y Abel, acordaos, claro, que según dice la Biblia, le preguntó por su hermana y hija, pues no sé dónde está, estará por ahí. Lo que pasa es que entonces no había ni internet ni había Onda Cero. Pero lo contaron, Bruno, igual. Que sepamos, ¿eh? Bueno, Onda Cero lleva... lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, no, ¿eh? Tanto como pero para no esto. Pero no tanto como para eso. Pero sí, sin, verdad, embargo, sí, ya apuntaba maneras, porque acordémonos que lo que dice la Biblia, en el principio fue el verbo, es decir, la palabra, es decir, la radio. ¿Tú crees que uno de los problemas del periodismo, de algunos periodistas, es que han querido mucho vincularse a ese poder económico, financiero, que han colegiado mucho con ellos, que se han ido a tomar café, que se han ido a comer demasiadas veces? Ahí se han estrechado vínculos demasiado entre unos y otros, y yo creo que no es bueno ni para uno ni para otro, ¿sabes? Porque no deja de ser libre a uno y a otro. Vamos a ver, no se puede generalizar, porque esto es como aquella vez que le preguntaron, me parece que fue a Winston Churchill o a De Gaulle, no sé, una, para el caso la anécdota es la misma. Oiga, ¿qué opina usted si fue el general De Gaulle sobre los británicos? Dicen, no le puedo contestar, no los conozco a todos. Pero es verdad que, sexo contrario, hay periodistas, por ejemplo, un gran maestro que fue premio Príncipe de Asturias, Sindro Montanelli, que llegó, sí, a los 90 y tantos años y no ha muerto hace tanto. Uh-huh. Un gran divulgador, ¿verdad? Sin duda. Libros de historia, la Roma, los griegos, el Novecento, en fin. en un momento determinado, contando sus memorias, decía, yo tuve en un momento determinado, había conocido a mucha gente, tal, tal, cuando llegó a dirigir él un periódico, por cierto, el de Berlusconi, el socio capitalista principal era Berlusconi, y entonces le ponía tan a parir que al final acabó echándole. Bueno, entonces decía, hubo un momento que tomé una decisión drástica, yo reconozco que yo me lo podía permitir, y subrayo lo de él se lo podía permitir porque estaba muy arriba en la jerarquía del periodismo. Decidí no ir, no aceptar ni una sola invitación de ningún ministro, de ningún magnate de las finanzas, dice, por una razón, dice, porque me podía caer simpático. Una de las cosas que aparece en tu libro y que se percibe, bueno, el protagonista fallecido es español. Digo, la impotencia de... fallecido, no, liquidado. Eso, liquidado, eso. ¿Eh? Porque molestaba, molestaba. Fíjate que entre lo primero y lo segundo, sí, hay una novela de acción y un enigma que hay que... Exacto, dice, aparece muerto el cadáver de ese magnate de los medios de comunicación, eso, en nuestro país. Ha tenido mucha influencia el Club Bilderberg en España, últimamente, ¿no? Se ha acercado más a España de lo que estaba hace 20, 30 años. Ahora hay algunos miembros de nuestro país que están ahí. Bueno, vamos a ver, vuelvo a tus primeras palabras, Bruno. Cuando situabas la posición del Club Bilderberg en un lobby de poder, de influencia, no secreto, sino, o sea, no es la sinarquía, no es el gobierno mundial. Y todos hemos sabido que invitan a personajes del mundo de la comunicación, pero también de la política, sin ir más lejos, han estado invitados en el Club Bilderberg recientemente, pues estuvo Albert Rivera, sí, estuvo en su momento, han estado en su momento otros políticos, pero no quiero ponerle, digamos, nombre, como lo estuvo en Davos, como han estado, digamos, todo aquel que en un momento determinado emerge en una sociedad, despierta el interés del Club Bilderberg por una razón fundamental, porque España es un país importante, porque España es un país que cuenta en el mundo de la economía, en términos, digamos, comparativos, es la cuarta economía de la Unión Europea, ahora que el Reino Unido, digamos, después del Brexit, ha abandonado la Unión. Entonces, claro, aquí tenemos grandísimas empresas multinacionales y España tiene muchísimas grandes empresas fuera de España. Es decir, cuando uno viaja al Reino Unido, resulta que los principales aeropuertos son aeropuertos gestionados por españoles, y no digamos ya en Iberoamérica, ¿no? Entonces, ese interés económico encuentra un reflejo cuando se invita a personalidades a participar ahí. Como me imagino que sé por dónde vas, me vas a preguntar si hay algún parecido entre la realidad y los invitados de la novela. Yo te diré que ninguno, porque es una ficción, pero se parece tanto a la realidad que el lector lo podrá descubrir. Hay alguno que he identificado yo, ¿eh? Más de uno, ¿no? Sí, alguno. Pero, ojo, alguno. Ojo, puede ser decir, cero o muchos. Es una novela, es una historia de ficción. Quiero decir, entonces, la inteligencia del lector le puede poner... Le va a pasar, en algún caso, como le pasa, ahora menos porque la televisión y sobre todo Internet nos ha puesto a todos en, iba a decir, en nuestro sitio, con nuestras fotos, nuestra imagen. Pero hace unos años, y algunos de nuestros compañeros que tienen ya una cierta edad, recordarán que la gente decía, ah, pues a este señor o esta periodista de radio o tal, no le pongo la cara, porque no, es muy difícil establecer una correlación entre la voz y el aspecto físico. Entonces, a partir de ahí, en las novelas pasa lo mismo. Cuando es tan real la ficción, la tentación es decir, ah, bueno, este fulano o esta será fulanita. Pues no, señor. Los intereses económicos comentabas antes, en un momento dado, alguien que tiene miedo y que es al final el que ordena un poco los asesinatos y tal, mi pregunta es, ¿con el dinero se puede llegar o alguien puede llegar a pensar que puede salirse de rositas y directamente conseguir lo que no consigue de forma legal, sino que dice, mira, no voy a estar peleando esto, me está molestando, me está destruyendo, directamente ordeno que le liquiden y yo, con la cantidad de dinero que tengo, cojo y pago una cantidad de abogados brutal y al final, con los contactos que tengo, no voy a llegar a entrar en la cárcel? La respuesta es afirmativa, sí. En la novela no solo aparece el Club Bilderberg, sino también hay una trama paralela de empresarial, de un empresario, digamos, muy señalado por la corrupción, con contactos políticos y con contactos con la mafia rusa a partir de Gibraltar. Y además es un experto en el tráfico de obras de arte falsificadas. Pero en realidad técnicamente no se podría hablar de falsificaciones, porque hay una especialidad en el mundo del secreto ilegal del arte, que consiste en que hay artistas tan extraordinarios que pueden pintar un Modigliani o un Picasso sin firmarlos, para que no les acusen de falsificación, y no son réplicas o copias de cuadros ya conocidos, sino que es con la técnica de Picasso o con la técnica de Modigliani pintar algo que le parece un Modigliani. Había un señor, que es el que a mí me ha inspirado, digamos, este personaje que aparece colateralmente, que se llamaba Elmir Dory en los años 80, me parece que era, que dio pie a una película que hizo Orson Welles, se llama Fake, precisamente, y era la historia de era un pintor de origen húngaro. Entonces, en lo que habían montado una organización, o le utilizaban, que lo que hacía era encontrar cuadros de la época, de por ejemplo un Picasso, un Modigliani, principios del siglo XX. Entonces lo que utilizaban era la tela, la decapaban, el bastidor que resistía el análisis del carbono 14 y entonces podía afirmar que efectivamente era de aquella época, y buscaban óleos y pigmentos de la época, pero no firmaban los cuadros, con lo cual no se les podía acusar de falsificación. Y Elmir Dory, me acuerdo, y eso me quedó a mí en la memoria después de haber leído una entrevista hace muchos años en el diario Pueblo, que decía: hay muchos cuadros míos pintados en los mejores museos del mundo. Colgados. Hay muchos cuadros míos colgados en los mejores museos del claro, mundo. Claro, ahora ponte a buscar. No, y de hecho, hace poco, yo creo que fue en Boston, en un museo de Boston, que llegaron a la conclusión de que un cuadro que tenía, no de Dorí, sino de alguien que no sabían quién, era falso. Este libro que se encuentra en Destino se titula Algo va mal. Cuando yo lo recibí, lo vi, dije, algo va mal, como el libro de Tony Judd. Y luego vi la dedicatoria, digo, hombre. ¿Y qué dice la dedicatoria? Y la dedicatoria dice, en recuerdo o en memoria de alguien que con un libro extraordinario titulado Algo va mal, Tony Judd, pues es uno de los grandes. Tú has siempre, he pensado en ti como alguien del mundo del libro, pero que le gusta tener libros, le gusta informarse, le gusta la cultura. Yo creo que es importante eso, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Vamos a ver, es fundamental. Un periodista sin libros, mal periodista, ¿eh? Normalmente suele llegar a jefe de la empresa muchas veces, sí, ¿eh? Sí. No señala a nadie, porque tiene otras prioridades, sí. Vamos a ver. Es más comercial. La cultura es la base del conocimiento, y el conocimiento da pie al criterio. Es más difícil engañar a un periodista con un recorrido cultural que a un periodista que no tiene capacidad para analizar los hechos. Quiero decir que esta época en la que vivimos, en la que tanto se habla de las noticias falsas, muchas veces son el resultado de la ignorancia del periodista o de la incapacidad cada vez más en boga de tener acceso directo en las ruedas de prensa a preguntar, que ese es otro asunto. Perdón. Tony Judd, en su magnífico ensayo, Algo va mal, porque era un politólogo y un sociólogo, lo que se centraba era en un análisis sociológico y político de la Europa ya del nuevo siglo y demás, y fue su penúltimo libro. A mí me parecía que era un ciudadano de una lucidez extraordinaria, y me pareció, aparte de que el título yo creo que es realmente impactante, porque todo el mundo piensa que hay algo que va mal, ¿no? Sí. Me pareció de justicia rendirle este pequeño homenaje en lo que son las páginas iniciales del libro, ¿no? Y a nosotros nos has hecho un gran homenaje estando aquí en La Rosa de los Vientos, Fermín Bocós, un clásico, una persona importantísima en el mundo del periodismo en nuestro país. Déjalo en uno de los periodistas de más peso en este país. Bueno, lo digo de más peso en el sentido físico del término. No, independientemente, muy sabio, y que para consejero nosotros te votamos, ¿eh? Muchas gracias, pero consejero que sea de un equipo de fútbol modesto. Bueno, de lo que tú quieras. Esos que, les llaman los matagigantes. Lo que te haga disfrutar. A mí me hace disfrutar escucharos todos los fines de semana que puedo, que algunos puedo porque yo escribo por la noche, y reiterar lo que he dicho, este es un programa de culto. Tú escribes por la noche, estaba deseando oír eso, que parece que todos los escritores tienen que madrugar. No, todos. Yo escribo por la noche. Escribo por la noche porque además hay dos cosas que son únicas y que reclaman el silencio, que es leer en silencio, es uno de los grandes placeres solitarios, y dos, escuchar la radio de fondo mientras estás escribiendo, ¿no? Fermín Bocós, mil gracias. Muchas placer. Gracias, Bruno, Silvia. Larga vida a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Esta historia que os vamos a contar es absolutamente real, y si no fuera porque ha ocurrido de verdad, parecería un guión de una película de cine. Pero insistimos, es una realidad. La CIA está espiando a España. Una realidad que nos dice que utilizan una empresa tapadera para espiar a nuestro país y a gente de nuestro país. Es un tema que vamos a abordar esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas again. La pregunta es, ¿y a quién nos espían? Si es que esto es tremendo. Lo que ocurre es que nos venden algo para espiar a otros y sin embargo sirve para espiar a uno mismo. Bueno, es... O sea, el que vende nos ha vendido. No, sí, nunca sí, mejor sí, dicho, sí. ¿No? Esta es una historia que comienza en los años 50, 60 y que es una, la verdad es que es una perfecta historia de engaños y falsedades. No engañaron a todo el mundo, pero sí engañaron, atención, a 120 países. Luego hablaremos, uno de ellos, España. Pero es bonito, es conocer cómo se montan es estas operaciones. De cabeza, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Gente... Estar junto a otros 120, formamos un equipo. No, pero es perfecto, bonito el engaño, ¿no? Sí, el sí. Engaño. Yo oye, no, y que somos especiales, si no, no nos espiaría. Hombre, claro, claro. No, esta es la historia de un tipo que durante la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Boris Hagelin, que inventó un sistema de encriptación de las comunicaciones. Este tuvo una serie de problemas, era un ruso, se fue a Suecia, bueno, total, terminó en Estados Unidos, y en Estados Unidos ofreció la creación de una empresa para encriptar las comunicaciones. Entonces, lo primero que le pasó, que se le ocurrió a la CIA, fue decir, bueno, vamos a ver, vamos a controlar a este tipo para que no venda un aparato tan bueno a nuestros enemigos, es decir, que no se lo venda a Rusia o China, con lo cual se lo compraron a ellos. Luego se les ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a permitirle crear una empresa y que esa empresa venda los equipos, que son fantásticos, que son estupendos, solamente que nosotros vamos a tener una ventana, una puerta secreta para poder espiar las comunicaciones de todos aquellos que utilicen estos equipos. Entonces, para darle credibilidad, lo que hicieron fue mandarle a Suiza, imaginaros, Suiza, la gran garantía de que no estoy con nadie, de que soy independiente y tal. Sí, pero porque todos se van a Suiza, jolín. Sí, o sea, sí. Muy neutral. No, claro, ahí está el problema. El escándalo que vamos a contar, claro. En Suiza ha levantado ampollas porque, claro, dicen, fíjate, nosotros que somos tan estupendos y que esto nos deja muchísimo en evidencia. Pero el hecho es que este se va. Todo esto apunta a una empresa en Suiza, ¿no? Esta empresa que crearon se llama Crypto AG y empezó a montar el negocio y vendió estos sistemas de encriptación y de líneas de comunicación segura a esos 120 países. ¿Quiénes eran los clientes? Lo primero, los clientes eran, muchos eran los países amigos. Lo digo porque esto es muy importante a la hora de valorar cómo se hacen este tipo de espionajes. Es decir, primero, lo monta Estados Unidos, la CIA, pero lo monta junto con el BND, que es el Servicio Secreto de Alemania Occidental. En aquel momento, ¿no?, que estamos en la Guerra Fría, cuando esto se monta. ¿Y a quién se lo venden? A países amigos. Por ejemplo, a las juntas militares, que teóricamente y en la práctica son las dictaduras de Argentina, las dictaduras de Chile, pero que son muy amiguitos de Estados Unidos, pero que Estados Unidos no se fía y les escucha. Atención, les escucha. Luego venden a países de la OTAN, amiguitos, y les escuchan. venden a países como España, que no está en la OTAN, pero que está allí, muy cercano a ellos. Se lo venden incluso al Vaticano, ¿eh? Y luego se lo venden a otros países que están así como son. Es que 120 países en todo el mundo, no se puede determinar cuántos países hay, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, unos 180. Sí, sí. 120 países significa 3/4 partes del mundo. Sí, significa que están los amigos y algunos dudosos. Egipto, Arabia Saudí, claro. Irán. Y que no se los venden a quiénes, a dos de sus grandes enemigos, que son Rusia y China. Básicamente porque desconfían, aunque oficialmente dicen que no les interesaba vender este equipo a estos países, porque dicen que podían luego haber investigado o haber encontrado todas estas cosas. Bueno, total, que al final esta empresa pues llevó a cabo espionajes, como por ejemplo, no sé si os acordáis que en 1988 se estableció un tratado de paz entre Egipto e Israel, y que en este tratado de paz se firmó después de unas conversaciones en Camp David, que es la residencia del presidente de los Estados Unidos, que era el que hacía de intermediario. En estas reuniones, ¿cómo actuaba Estados Unidos? ¿Cómo nos enteramos ahora que actuaba? Ellos hablaban, mantenían conversaciones, y después Anwar el Sadat, el presidente egipcio, se ponía en comunicación con su país a través de un sistema de encriptación que era el de Crypto AG, con lo cual él creía que tenía sus comunicaciones seguras, y la CIA, la NSA, estaban escuchando, con lo cual sabía perfectamente cuál era la reacción, cuál era la postura, qué le decían desde Egipto, qué decía él sobre su reacción a las conversaciones de ese día. Con lo cual, estaba todo manipulado. ¿Y nadie se dio cuenta de todo eso? No, nadie se dio cuenta. ¿También lo hicieron? Porque, de hecho, nos hemos enterado hace solamente unos días, gracias a una investigación periodística, el del Washington Post, con la televisión ZDF alemana y la SRF suiza, y a partir de ahí se montaron todas estas cosas, con un matiz, que esto se ha filtrado con documentos del servicio secreto, cuando Crypto AG ha dejado de ser operativa. Claro. No, y además me imagino... Ya han hecho su trabajo. Que igual que Crypto AG, habrá también otros sistemas de estos de encriptar a la hora de poder estar espiando, que a lo mejor no tengamos conocimiento y hayan actuado de la misma manera. Seguro que hay otros sistemas que no nos podemos imaginar, solamente que ahora sí que conocemos uno de esos sistemas, que es el espionaje masivo que denunció Snowden, y que parece como que una vez denunciado ya no existe, pero que sigue estando en activo, ¿no? Ahora, lo que hoy os quería contar, lo que hoy os quería desvelar, es algo que tiene que ver con una cosa muy pequeñita que aparece perdida en las noticias de estos días que vienen de Estados Unidos. Y es que decían que las sospechas sobre Crypto AG se hicieron más sólidas en 1992, cuando un empleado de Crypto AG fue detenido en Irán y acusado de espionaje. ¿Cómo? ¿Detenido dónde? En Irán. Porque el empleado de esta empresa que era la CIA, en realidad, o trabajaba para la CIA, o era una empresa de la CIA que hacía en Irán. Pues efectivamente lo que hacía era vender equipos de encriptación. Pero aquí lo que os quiero es contar una historia que arranca de este detalle. Este señor, cuyo nombre no aparece por ningún sitio, se llamaba Hans Buller. Hans Buller era el representante internacional de Crypto AG, que efectivamente fue detenido en 1992 en Irán y que vendía estas tecnologías. En Irán le acusan de espionaje y le mantuvieron encerrado durante 9 meses. Llegó a perder 30 kilos, interrogatorios interminables, bueno, toda una cosa tremenda. ¿Por qué le liberan? Porque hubo una presión internacional para liberarle, pobre pobre funcionario, pobre representante suizo. Y alguien pagó una fianza de $1,000,000. ¡Hala! Del 92, ¿no? Bueno, pues este señor, Hans Buller, era representante en Irán y era representante en España. El mismo. ¿Y a quién había colocado este señor los equipos de cripto AG? Se los había colocado al Palacio de la Zarzuela. En aquel año y desde hacía años... O sea, dicho de otro modo, al rey. Al rey, efectivamente. Claro. Los sistemas técnicos que garantizaban la inviolabilidad de las transmisiones del rey Juan Carlos habían sido escrupulosamente montados desde años anteriores por el propio Hans Buller de la empresa Crypto AG. Lo que pasa es que aquí la alerta que se dio fue, y la dio alguien que estuvo hace mucho tiempo en La Rosa, que se llamaba Miguel Ángel Gallardo, que es un perito especialista en criptografía y amigo de Buller, que escribió a la escribió a la Casa Real para decirle: han detenido a Buller y es posible que les haya contado a los iraníes durante 9 meses alguna información, con lo cual a lo mejor el sistema del Palacio de Zarzuela no es seguro. Lo que no sabía en aquel momento es que no es que los iraníes... Y era información muy importante para Irán, porque no nos olvidemos que el Palacio de Zarzuela mantiene muy buenas relaciones con algunos países de Arabia Saudí que no son amigos de Irán precisamente. Efectivamente. Lo que no sabía nadie, lo que no sabía Miguel Ángel Gallardo, lo que no sabía la Zarzuela en aquel momento, es que ya desde hacía años sus conversaciones estaban siendo intervenidas por la CIA de Estados Unidos y por el BND de Alemania, que tenían acceso a la puerta secreta de ese supuesto sistema que protegía las comunicaciones de la Zarzuela, que protegía las comunicaciones del rey, posiblemente de mucha gente, pero que eran absolutamente abiertas de Estados Unidos y de Alemania. Y mucha gente se preguntará, yo me lo pregunto ahora mismo, si todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en relación al Palacio de la Zarzuela, en relación al rey, polémicas, toda esa información la tenía la CIA antes y la CIA la ha podido utilizar de alguna forma. Lo que tenemos la certeza es que en los años 80 y en los años 90 la CIA tenía la información de las conversaciones, tenía la conversación de los mensajes más importantes, aquellos que iban encriptados, del Palacio de Zarzuela. Lo que ya tengo mis dudas es que los últimos años del rey Juan Carlos esto siguiera en funcionamiento. Con Almadía Rosavientos, preguntas de nuestros oyentes en Twitter. Con Almadía Rosavientos nos dice Antonio Rodrigo que si lo sabe la CIA, esa información está en posesión de la CIA. Todas las... bueno, habían vendido ese producto para encriptar a 120 países. Eso significa que al saberlo la CIA lo sabe el Mossad israelí. Pues parte de la información que recibía la CIA se sabe que se lo pasaba a los ingleses, se lo podían pasar a Israel. Dependiendo, ya sabes que cuando se acumula la información, hay una especie de reventa de esa información, ¿no? Y esa especie de reventa es que a los israelíes les podrían haber dicho, claro, si había algo interesante del rey en relación a Arabia Saudí, se lo podrían haber... Una pregunta, cuando se contrata por diferentes países, o por ejemplo la Zarzuela, cuando se contrata este sistema de encriptamiento para supuestamente que nadie interceda, ¿sabían que esto pertenecía a la CIA, que estaba auspiciado por la CIA, o No. O lo contratan como algo absolutamente privado? No. Lo contratan con la empresa más prestigiosa que hay en Europa, que es una empresa suiza, y es lo que se encargan. Esto es un engaño montado totalmente por la CIA y el BND alemán. Es decir, no tenían ni idea. Con Almadía Rosaventos, también nos dice uno de nuestros oyentes, Jimeno, ese producto se vendía también al Vaticano y no se señala. Bueno, ahora se entiende lo de las misas encriptadas. Sí. Hay un dato que ofrecen y es que, por ejemplo, cuando Noriega estaba en... sabéis que Noriega, cuando se produjo la invasión de Panamá americana, de estadounidense, se escondió en la nunciatura del Vaticano en Panamá, ¿no? Bueno, pues resulta que el sistema de comunicación de la nunciatura con el Vaticano era de criptoaje, con lo cual la conversación que tuvieron y las órdenes que recibieron las sabía. Estaba muy claro. Todo esto nos remonta a la época en la cual España tenía la máquina Enigma. Es que la máquina Enigma era una máquina que encriptaba. Era incluso el primer gran desarrollo del mundo. Esta máquina Enigma, recuerdo en 2 segundos, que era la que permitía unas comunicaciones segurísimas, era lo más avanzado que había dentro del régimen nazi. Y entonces, esta máquina, los nazis no supieron que Gran Bretaña y Estados Unidos la habían descifrado y por lo tanto podían entrar en sus conversaciones. Pero la máquina Enigma, la primera vez que se utilizó en hechos reales, digamos, sobre el terreno, fue durante la guerra civil. Franco tenía un problema, ¿no? Y era cómo ponerse en contacto y poder intercambiar información con los otros generales, con Mola, con Queipo de Llano, ¿no? Y de hecho se dio cuenta, pasados unos meses de la sublevación, que necesitaban hacer ofensivas coordinadas. El problema es que ya sabéis cómo se movía todo esto antes, a través de libros, de claves, y que era todo un rollo patatero. Y entonces encargó en el verano de 1936, que comienza el conflicto, y en noviembre le encargan a Hitler 10 máquinas Enigmas, que son utilizadas sobre el combate. Lo que pasa es que es un matiz. Hitler no manda sus mejores máquinas, sino manda las máquinas así más comerciales y tal. Pero bueno, que están estupendamente, ¿no? Y durante la guerra siguió mandando y siguió mandando. Dicen que, no se sabe, pero que posiblemente pudo haber hasta 50 en España, que ayudaron y mucho a la victoria de los nacionales frente a los republicanos. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó que cuando acabó la guerra, empezó la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los americanos descifran eso, y cuando acaba la guerra ocultan completamente que ellos tienen la capacidad de saber lo que se comunica a través de la máquina Enigma. ¿Eso qué supuso? Supuso que durante los años que el régimen franquista estuvo utilizando esas máquinas, que fueron unos cuantos, ellos podían perfectamente leer, saber lo que pasaba aquí, leer sus comunicaciones y saber perfectamente lo que pasaba. O sea, lo que pilló al rey con criptoaje ya antes le había pillado el mismo sistema a Franco, ¿no? Todo esto nos hace pensar que el modo de actuación de los servicios de inteligencia en la actualidad comienza a producirse a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y no es casualidad. Cogieron lo que sabía Alemania y lo que hacía Alemania y lo empezaron a hacer, a utilizar los vencedores. Uh-huh. Y no todos los vencedores pues eran amigos. Había algunos amigos sobre los que se dudaba y se les espiaba. Sí, esto es, ya hemos dicho, que criptoaje básicamente a los que espiaba era a los amigos. Lo que pasa es que no te puedes fiar de los amigos, y esto al final era lo que hacía. Esto es similar a lo que pasó con la llegada de los socialistas al poder en 1982, ¿no? Cuando Felipe González llega al poder, llega con una idea clara. España hay que sacarla de la OTAN. Y aunque empiezan a decir que a lo mejor no lo hacen, Estados Unidos desconfía. ¿Y entonces qué hace Estados Unidos? Es que además la campaña fue total sobre eso. Sí, sí. Entonces ellos lo que hacen es someter a España a un espionaje clarísimo. ¿Cómo? Ojo que tanto uno como otro no dejaban de ser un instrumento, la CIA en el pasado, que la CIA quería que gobernaran los que después fueron espiados. En cierto modo que, es decir, Felipe, Alfonso, pues eran no de la CIA, ya, evidentemente, pero la CIA los quería en el gobierno. Sí. Y luego los espiaron. Claro, de alguna forma eran lo más aceptable dentro de la izquierda tenían. Claro. Los comunistas, por supuesto, era una época ellos, claro, era tremendo. Lo que pasa es que llegan y no se fían, y entonces lo que hacen es desplegar a la CIA nuevamente para controlarles, ¿no? Y hacen y llevan a cabo una serie de operaciones que no se entendía. Es decir, por ejemplo, no se entendía que Felipe González recibiera en el Palacio de la Moncloa nada más y nada menos que a Andrei Gromyko, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. Pero ¿dónde se había visto eso, no? Esto fue en 1984. Y entonces tenían esta máquina para espiar lo que allí pasaba. Sí, y lo que pasa es que ahí ya hicieron algo mucho más más arriesgado, que fue intentar colocar micrófonos directamente en la sala de la reunión donde se iban a reunir, ¿no? Con tan mala suerte que a las dos personas que estaban montando la operación, a los dos agentes de la CIA, los descubrieron y los detuvieron, y no quedó otra que ordenar su inmediata expulsión cuando se descubrió que los dos, uno en una base de Torrejón y otro en la embajada, eran agentes de la CIA, ¿no? Y ahora pregunta que resolveremos en después. Año 2020, en el que estamos en la actualidad, ¿la CIA sigue espiando a España? ¿Sí o no? Lo resolveremos después de eso, porque hay que tener en cuenta que ahora al PSOE se ha sumado Podemos. Pues lo sabremos dentro de muy poquito aquí en La Rosa de los Vientos en materia reservada. Ahora escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en una hora en la que vamos a tener el Círculo Secreto, en la que tendremos también Mundo Bizarro, y unos minutos más vamos a estar en materia reservada. Comenzamos con algunos comentarios de nuestros oyentes a propósito de lo que comentábamos ahora. Fernando Almodía Rosavientos dice, Jordi, que la CIA sigue espiando a España y a todo lo que se menea. Y Jenny nos recuerda que Felipe González salió del Congreso de Suresnes en el año 1974 y que fue un congreso bastante controlado por la CIA. Bueno, yo creo que el Congreso, la verdad, que fueron los propios socialistas los que eligieron a Felipe González. Lo único que pasa es que lo que permitió ese Congreso fue que se hiciera esa transición, esa ruptura con el pasado y ese empezar hacia el futuro, ¿no? Y que bueno, que era otra perspectiva. Lo que pasa es que era una perspectiva que incluía muchas cosas que tenía el socialismo, que se mantuvieron, algunas se fueron cambiando con la transición, pero cuando llegamos a las elecciones que ganaron en el 82, pues había algo que era algo del pasado, que era, por ejemplo, había otras cosas, pero por ejemplo el tema de la OTAN, que bueno, que les ponía a los americanos que habían apostado porque por un socialismo más moderno, les ponía de los nervios. Entonces, pues cuando pasó lo hecho de decir, vamos, que se ve con los rusos, a ver si nos va a traicionar, pero aquí nadie se fía de nada, o de Alfonso Guerra, que era el que daba caña, de una caña tremenda. Y entonces, pues montaron también, poco después de lo que hemos contado antes de las noticias, con el tema del espionaje a la Moncloa, cuando deciden hacer una operación que se llama Operación Gino, que se trataba de investigar la vida privada de Alfonso Guerra, que es lo más sucio que se puede organizar, y que eso a un aliado no se le hace, porque en realidad estás intentando conseguir información, claro, de la vida privada para luego chantajearle, ¿no? Y cuando se descubrió eso, que lo descubrió el CSIC de Manglano, gracias a Juan Alberto Perote y tal, de lo que ahí sí que España hizo una ruptura total. ¿Os creéis que esto es una república bananera? Pues no, pues toda la agencia, todos los delegados oficiales de la CIA a la calle, pues iba a decir a la P calle, y los echaron a todos, ¿no? Año 2020, ¿continúa el espionaje? ¿La CIA sigue vigilando lo que pasa en nuestro país? Sí, pero yo también quiero hacer un matiz a las preguntas de antes. Contestando a lo que estás diciendo. Sí. Aquí todos nos espiamos todos, que, sí, decir, que no nos engañemos, que España espía a quien puede y nos espía, y todos nos espían, nosotros todos nos espiamos. Lo que pasa es que la CIA tiene más capacidades que los demás, por lo tanto su espionaje es más peligroso, en el sentido de que, bueno, dice normalmente el CNI dice que el espionaje más peligroso es el que llevan a cabo los rusos, que es el más agresivo, ¿no? Lo que pasa es que no pueden decir que los amigos, como son los americanos, nos espían. ¿Y por qué ahora, dice, cuál es que la... es el más virulento los rusos? Porque son los que más se arriesgan y porque van a robarnos tecnología y porque van a digamos, a algunos puntos más sensibles. Lo que pasa es que ahora mismo lo que estamos en el año 2020 es algo que no podemos, no sabemos lo que está pasando, pero yo después de 30 años y después de todas estas cosas sí puedo hacer un pronóstico, ¿no? Estamos en una situación similar, por eso hemos contado lo de los 80, una situación similar a la que vivió España en aquellos años. Ahora mismo tenemos un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, con Pablo Iglesias, y están tocando alguno de los preceptos más fundamentales del gobierno americano, como es, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, que no nos vamos a alargar aquí, la política de Venezuela. Hoy un alto funcionario estadounidense que convocó a un grupo de periodistas, entre los cuales estaba el delegado del ABC, contó textualmente: España, estoy a abrir comillas, España fue, es, sigue siendo el mayor impedimento dentro de la Unión Europea para enfrentarse al régimen de Venezuela. En Estados Unidos están realmente preocupados. Cuando se hacen estas cosas en inteligencia, lo que se hace es actuar de una forma similar a como se actuó en los años 80 con Felipe González y esa obsesión que tenía con salir de la OTAN. Por lo tanto, ahora Estados Unidos, a mí no me cabe ninguna duda de que está intentando obtener información sobre cómo están los planes reales que tienen y ese apoyo que tiene España por el tema de Venezuela, pero también por otro tipo de temas. Fernando está tirando de la manta un poquito, ¿eh? Sí. Está sacudiendo. Bueno, es una obviedad esto, ¿no? Y que podíamos, si hubiéramos hablado de todos los espionajes a los que nos ha sometido la CIA, claro, estábamos así, ¿no? Sí, sí. También es verdad que nos espían los rusos y esto. Pero dentro de ese encuadre, y ahora estamos hablando de la CIA, nos esa situación todos es y espiamos a todos. Y espiamos a, claro, o intentamos espiar a sí, todos. Sí, sí. Y nos intentan espiar todos, no todos lo consiguen. Sí, sí, lo que pasa es que quien tiene los medios y quien teóricamente es aliado y por lo tanto choca más es Estados Unidos. Pues sí, ahora sí, vamos a tirar de la manta. Y lo vamos a hacer, Fernando Rueda, hablando de un periodista que denunció el espionaje masivo al que estaba sometiendo una agencia de inteligencia a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo. Sí, Glenn Greenwald es un periodista nacido en Estados Unidos que en junio de 2013 era columnista del periódico inglés The Guardian. Edward Snowden se puso en esa fecha en contacto con él para pasarle lo que se convirtió en una de las filtraciones de informaciones más sorprendentes de la historia. Demostraba que Estados Unidos llevaba a cabo desde hacía tiempo un espionaje masivo sobre los ciudadanos de todo el mundo. Greenwald adquirió una notoriedad pública por ser el intermediario entre un agente de la NSA y la CIA, Snowden, y la opinión pública. Entrañaba una valentía excepcional, la que tienen los periodistas que son conscientes de que van a intervenir en una guerra en la que le van a llover los tiros de todas partes y están dispuestos a recibirlos. Desvelar información a veces tiene estas consecuencias. Parece que el periodista no aprendió la lección, lo digo con sarcasmo. Hace unos meses comentaba en este mismo espacio de La Rosa de los Vientos que en Greenwald estaba detrás de otra filtración, esta vez en Brasil, que estaba conmocionando las estructuras políticas. El diario digital The Intercept Brasil filtró durante el pasado año montones de conversaciones particulares que pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales que instruyeron el caso de corrupción por el que fue a la cárcel el expresidente Lula da Silva. Aportaron muchos datos que dejaban en evidencia que el proceso había sido una cacería contra el político. Ahora, los implicados en esas manipulaciones, los fiscales, han pasado al ataque. El pasado martes denunciaron al periodista por una supuesta colaboración con los hackers que entraron en los teléfonos móviles de los acusadores, incluidos el juez del caso, ahora ministro de Justicia, ¿de quién? Del presidente Bolsonaro. La acusación es de asociarse con una organización criminal y de interceptación telefónica. En esta ocasión, la caza del mensajero demuestra con claridad las ansias de venganza, porque los fiscales han actuado al margen de las órdenes de los jueces que investigan el caso contra los hackers. Antes de abrir la investigación, el Tribunal Supremo Federal estableció que la policía se centrase exclusivamente en los piratas informáticos que habían entrado en los móviles y no en Greenwald y el diario digital, amparándose en la necesidad de defender la libertad de prensa. El contraataque del gobierno Bolsonaro se basa en una desobediencia patente al máximo tribunal y a la policía del Estado, con un deseo de intimidar al periodista y hacerle pagar el atrevimiento de poner en tela de juicio las maniobras para acabar con un político. Tranquilo, compañero Greenwald, la historia del periodismo está llena desde hace siglos de políticos corruptos que la han tomado contra nosotros intentando callarnos o evitar que usemos nuestros lápices para denunciar ante la opinión pública sus manipulaciones. Nunca lo han conseguido, ni siquiera cuando han utilizado las pistolas. Uno de nuestros oyentes, Iván Martínez, nos manda por Twitter con Almadía Rosa Vientos una noticia que también ha salido en las últimas horas, Fernando, que dice que Estados Unidos está amenazando a España con dejar de compartir información de inteligencia si España se abre a una empresa china que es el líder en el 5G. ¿Es esto cierto? ¿Está pasando eso? Sí, sí, claro, sí. Está con el Huawei, ¿no? Esto es un tema que tratamos en la Rosa de por qué Estados Unidos quería frenar todo el tema del 5G y tal. Y, bueno, explicamos ahí algo importante, ¿no? Que yo creo que todo el mundo sabe, pero se dice en unas pocas palabras. Este es un tema comercial. Igual que cuando hablamos... Estados Unidos y China luchan por ser los líderes mundiales en el 5G. Claro. Y seguramente sabiendo eso nos explicamos muchas cosas que ocurren en el mundo. Nos explicamos la suspensión de algún congreso y nos explicamos el por qué existe tanto miedo a una cosa que se llama el coronavirus. Sí. Seguramente lo sabemos. Sí, lo único que pasa es... que a mí no me cabe duda de que si China puede con la tecnología del 5G nos espiará. Claro, lo mismo que haría Estados Unidos si al final tenemos la tecnología procedente de Estados Unidos. Es decir, pensar que no nos va a intentar espiar cualquiera que nos la dé, vamos que nadie se libra, da igual. Lo que pasa es que Estados Unidos prefieren espiar ellos. Fernando Rada, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Cuídate. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. My strange addiction. My strange addiction. My clock just can't explain. That's mensaje oculto de esta noche, más pistas, más datos para localizarlo. Vamos a ver nuestros oyentes si dan con ello. Bueno, os recordamos que es uno de los grandes poetas, también dramaturgos de nuestro país, y que se rebeló contra su padre, que resulta que como consecuencia pasó hambre. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será si por culpa del vil dinero tuvo que malvender? Atentos. Tuvo que malvender los derechos de su obra más afamada. Federico García Lorca, José Zorrilla o Tirso de Molina. Ya recordáis que en rosa.vientos@ondacero.es, si escribís al correo o almohadilla rosavientos, si lo hacéis en Twitter, participáis con la opción que vosotros queréis, la más correcta, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que mucha suerte. Las 2:20, abrimos el círculo secreto. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Dicen que posiblemente era el hombre más inteligente de la Tierra, el hombre más inteligente que jamás haya existido. Su nombre, Albert Einstein, y su cerebro, prodigioso. El cerebro de Einstein esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Hola, hola. Buenas noches, Silvia. Dicen que el hombre más inteligente del planeta, no sé si es un poco exagerado, pero tonto no era, ¿eh? No, bueno, tonto no era, pero oye, me han dicho que tenía también dificultades en las mates cuando era niño chico. ¿Sí? O sea que eso me reconforta, tarde o temprano. Y a mí también. Digo yo que antes de morirme no llegaré a la teoría de la relatividad, pero algo haremos, al menos sumaremos 2 y 2. ¿Por qué os propongo él lo hacía también, ¿eh? Sin duda, sí. Sin duda alguna. ¿Por qué os propongo el tema del cerebro de Einstein? Pues porque recientemente, esta misma semana, ha aparecido el que podríamos decir enésimo estudio al cerebro de Albert Einstein, y que ha sido llevado a cabo por la Universidad Normal de China Oriental. A mí, cuando vi lo de normal, digo, eso es que hay una universidad anormal de China Oriental. Ah, se llama así. Pero, no dices que es normal. Es que se llama así. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Sorprendentemente se llama así. Es la Universidad Normal de China Oriental. Bueno, pues, pero claro. No occidental, oriental. Oriental. Sí, sí. Para llevar a cabo un estudio del cerebro es necesario un cerebro. Y bueno, claro, sí que había oído claro alguna vez sí. que el cerebro de Einstein había sido conservado. Lo que no sabía es que su historia es rocambolesca. Es una historia fascinante, ¿eh? Pero ¿en qué momento le extraen el cerebro para investigarlo? Pues en el momento en el que le están haciendo la autopsia, esto es así. Fíjate que o sea, es curioso, nada más porque morir. Claro, el problema es que fue, Josep, que fue con alevosía y nocturnidad. Absolutamente. Einstein murió el 18 de abril de 1955 por culpa de un aneurisma en la aorta abdominal. Por aquel entonces tenía 76 años, ya era por lo tanto un hombre de fama mundial y consciente de que podía de alguna manera ser venerado su cuerpo o ir mucha gente al cementerio y estas cosas, dispuso que su cuerpo pues fuese incinerado en la intimidad y que las cenizas fueran esparcidas por un río, y que solamente después de que hubieran sido esparcidas por un río los medios de comunicación se enteraran de su muerte. Pues bueno, el pobre Einstein, si nos está escuchando, debió echar la maldición y las pestes a todo el mundo, porque apenas 1 hora y cuarto después de morir fue llevado al anatómico, vamos, a realizar la autopsia, y allí un patólogo de nombre Thomas Harvey, que por aquel entonces tenía 43 años, y que es un personaje muy importante en la historia que vamos a contar, ¿no? Claro, hoy sabemos que era un fan absoluto del trabajo de Einstein, decidió por cuenta y riesgo extraer el cerebro del genio, lo pesó, lo fotografió, y lo que es más heavy, lo cortó en 240 trozos. ¿Cuánto, cuánto? Repite, repite. 240 trozos. Y se los fue llevando en unos botecitos, unas probetas repletas de formol, y los conservó en su casa. ¿Por qué hizo eso? No era un robo, digamos, normal. Nadie se lleva consigo el cerebro de una persona y encima lo disecciona en 240 trozos. Él estaba convencido de que esa era una mente prodigiosa, que ese cerebro podía guardar claves en el futuro para el estudio de la neurología. Entonces la neurología prácticamente no existía, ¿no? Pero así lo dispuso, y entró en contacto con un doctor que era además amigo de Einstein, el doctor Zimmermann, que estaba en el hospital de Princeton, y le dijo: doctor, me he llevado el cerebro de Einstein. ¿Y qué ocurrió? Que Zimmermann dijo: pero bueno, tú estás zumbado, tú estás loco o qué, esto hay que decírselo a la familia. Pero como el interés de este Harvey era contactar con doctores para que llevaran a cabo estudios con el cerebro de Einstein, lo que ocurrió es que la familia terminó enterándose por la prensa de que le habían quitado el cerebro. El cerebro de su familiar estaba partido en 240 trozos. ¿Y no denunció? Exactamente. Bueno, es muy curioso porque aquí Zimmermann hizo de abogado del diablo y le dijo: mira, este pobre hombre en realidad lo que quiere es hacer estudios con el cerebro de tu padre. Entonces llegaron a un acuerdo, firmaron incluso un contrato en el que Hans Einstein dejaba, digamos, a la ciencia ese cerebro, pero curiosamente siguió en posesión de este perturbado, porque es que yo creo que no tiene otra calificación. Fíjate que por cierto, tenemos que decir que este personaje llegó a guardar no el cerebro, sino el cerebelo. Es una parte del cerebro en el sótano de su casa. Ahí voy, porque, bueno, no contento con haberse llevado esos 240 trozos a su casa, esa obsesión porque pudieran estudiarlo, y ahora ya con el compromiso de la familia, hizo que terminara discutiendo una y otra vez pues con la mujer hasta que terminaron separados. Y yo me imagino las discusiones. Ya te estás llevando la cabeza de este hombre fuera de aquí, ¿no? Debía ser una cosa terrible. Bueno, la cuestión es que la que se fue ella, el cerebro se quedó, y terminó guardando el cerebelo y otras partes del cerebro en el sótano de su casa. A todo esto, algunos doctores empezaron a interesarse por aquella historia, aunque no sería hasta 30 años después que llegaría el primer estudio al cerebro. De hecho, todo fue como consecuencia de un reportaje periodístico que se publicó en 1978 en una revista de New Jersey Monthly, y que este periodista, que se llama Steve Levy, publicó un artículo que se titulaba "Yo encontré el cerebro de Einstein", muy muy descriptivo, ¿no? Y que da con Thomas, que ya era un hombre mayor, y le dice: oiga, yo tengo entendido que usted tiene consigo el cerebro de Einstein. Él empezó negando la mayor, que todo aquello pues había sido una confusión, un error, pero al final sacó una lata de sidra, atención, una lata como las de cerveza, pero de sidra, llena de formol y con el cerebelo de Einstein en su interior. tela. Qué barbaridad, ¿eh? Qué personaje, ¿no? Sí, pero es así, bueno, como... lo llevó al maletero de su coche incluso, ¿no? También lo llevó al maletero de su coche. Bueno, él iba repartiendo trocitos de cerebro por todos lados. Claro, pero... hasta que... Espera, sí, una cosa, sí. Pero... claro, vale, muy bien. Él reparte, disecciona, tiene trozos. La familia se supone que lo dice que sí, que le da permiso para que la ciencia haga sus estudios. Pero este hombre, aparte de estar moviendo los trozos de un lado para otro... en no los estudios nadie... los estudios que él realiza algo él es un simple patólogo, no tiene el material necesario para llevar a cabo esos estudios y de hecho de su gestión directa no conseguirá absolutamente ningún contacto. Es más, aquellos trocitos de cerebro que había podido llegado a enviar incluso a Buenos Aires, a Argentina, donde fueron examinados por el doctor Jorge Colombo del laboratorio del COFINET, el CEMIC de Buenos Aires, fue Colombo, este argentino, quien solicita a Harvey uno de esos pedacitos y se lo envía por correo. Fíjate tú la historia que procedimental puede llegar a ser. Y... al final ya, en el hecho de su muerte, con 93 años de edad, no se sabe muy bien cómo el cerebro de Einstein es finalmente encontrado en la Universidad de Berkeley, en California, donde una precursora... Yo creo que, Silvia, le vas a tener que dedicar una sección a esta mujer. A ver, apunto. Marian Diamond... que bueno, tuvo una vida muy muy muy curiosa hasta que, porque ella es una de las madres, iba a decir padre, no, es madre de la actual o precursora de la actual neurociencia. Ajá. Quien a partir de 1984 estudia por primera vez, es decir, 30 años más tarde, por primera vez el cerebro de Einstein desde una perspectiva científica. Y llega a la conclusión de que las células gliales por neurona son o están en el cerebro de Einstein con una mayor frecuencia que en el grupo de control que había establecido. Las células gliales, antes de que me lo preguntéis, son las que cumplen una función de apoyo de las neuronas e intervienen activamente en el procesamiento de la información. Y eso cree esta mujer, Diamond, que podía ser el toque de la gran genialidad de Einstein, que no era tanto su inteligencia como la capacidad de relacionar datos. Hombre, como decía Pasteur, ¿no? La casualidad solamente beneficia a las mentes preparadas. Él era un hombre preparado, pero precisamente por ser preparado y por tener a su alrededor a gente también muy preparada que estaba trabajando en la misma sintonía, lo que hacía era poder relacionar todos esos trabajos para luego sacar una conclusión absolutamente novedosa, ¿no? Con respecto a las áreas de trabajo que él podía estar tocando. En el año 1999, la revista, la publicación más importante del mundo de la medicina, publicó un trabajo que se titulaba El excepcional cerebro de Albert Einstein. Tenía mucho que ver ese artículo con lo que estamos contando hoy aquí. En efecto, es la revista Lancet quien se hará eco precisamente del primer estudio. Fíjate cómo es la ciencia patriarcal con respecto a Diamond, porque se la deja de lado y se toma en cuenta un estudio hecho solo con fotografías de las secciones de Harvey y a partir de ahí, basándose en esas fotografías, los investigadores concluyen que los lóbulos parietales de Einstein presentan una morfología atípica y esta morfología bueno, sería también responsable de esa genialidad de Einstein, ¿no? Y, precisamente una conclusión a la que también han llegado más recientemente otros investigadores. Sí, han habido otros estudios, por ejemplo en 2012 la Universidad de Florida llevó a cabo otro estudio similar y el más nuevo es este que insisto, que ha sido hecho público esta misma semana. Jesús, Bueno, no, lo que se diga cuando se tose. Coronavirus, okay. Ahora se dice coronavirus. Bueno, no, se llama resfriado de carnaval. Sí. Ah, vale, vale. Caso, el último ha sido llevado a cabo por este Weiwei Men. Entonces se llama coronavirus. Con ese nombre no suena muy serio, ¿eh? Weiwei Men. Pues lo es. Muy, muy serio el trabajo que ha hecho este hombre. Porque lo que ha hecho es coger, digamos, trocitos del cerebro de Einstein y, digamos que utilizando una nueva técnica que mide, digamos, la codificación por colores y los grosores y las diferentes subdivisiones. Perdón. No te preocupes. Divisiones del, ya sabéis que esto cuando ocurre en la radio. Exacto, y no, se repite. Te estás muriendo, sí, y estás, sí, intentando, sí, sí. Pero bueno. Es la ley de Murphy, se cumple siempre. Exactamente. De verdad, es como la relatividad, que tiene la manía de cumplirse. Sí, además yo creo que también es verdad, era... Me ha venido muy bien esta pausa, Bruno, porque sí, le he podido dar, claro, algo, ¿eh? Muchas, claro, gracias. Y el efecto que tenía del cerebro era lo que le hacían lo de los plasmas a Einstein. No, pero ahora en serio, ahora sigues comentando lo de Weiwei Men, pero a mí me gustaría saber si en todos estos estudios, me imagino, que a la hora de coger ese trocito del cerebro de Einstein hacen la comprobación pertinente, no sé con qué la harán, de que realmente... es su cerebro, que no pertenece absolutamente a ninguna otra persona, sino que es de él. No he encontrado información relativa a cómo fue a parar a Berkeley, que es la clave. Es decir, cuando este señor descubre en 1978 el cerebro en la casa de Harvey, declara, se derrumba, le dice que sí, que él ha cometido todas esas fechorías. No se sabe muy bien de qué modo este hombre, que ya es mayor, está con 93 años, cede el material, porque sé que estuvo previamente en un museo donde, por cierto, ha ido a parar de nuevo, y digamos que no queda claro quién ni cómo hace llegar el cerebro desde la casa de Harvey hasta la Universidad de Berkeley. Pero es gracias a esa maniobra que se reúnen todas las piezas del cerebro, incluso la que había llegado a Buenos Aires después de haber sido utilizada para la experimentación, es devuelta. Es decir, que en realidad el hombre lo que iba haciendo es mandando pedacitos, pero haciendo como de agente, ¿no? De es distribuidor. Que, es que, insistimos, se partió en 240... trozos ese cerebro, el de Einstein, poquito después de fallecer este personaje lo hizo, pero ahora mismo, ¿dónde se encuentra? Bueno, iba a decir el cerebro, alguno de esos trozos. Pues que yo sepa, están en un museo estadounidense que, ajá, se me ha ido la creo que estaba en Miami, creo recordar, ¿eh? Sí. Pero no tengo la absoluta seguridad, enseguida os busco el dato. Sí, es el Museo Nacional de Salud y Medicina, creo que está en Miami, ¿eh? Pero no tengo la ubicación, digamos, física. Pero se sigue investigando, ya no. Sí, se sigue investigando, y prueba de ello es este nuevo estudio de Weiwei, en el que lo que ha podido hacer es, estudiar las conexiones que unen la parte, o sea, la parte derecha de la parte izquierda del cerebro, ese corte longitudinal, a través de diferentes grosores y subdivisiones del cuerpo calloso en toda la longitud. Y entonces, estudiando estos nervios que se cruzan de un lado al otro del cerebro, Men llega a la conclusión, que ha sido publicada esta semana en la revista Brain, que Einstein tenía conexiones más extensas en ciertas partes de sus hemisferios cerebrales. Con lo cual, sí era especial. Sí, o sea, si tenía algo que no tiene el común de los mortales. Claro, físicamente. Vamos a ver, lo que han hecho es tomar grupos de control de gente joven, de gente de mediana edad y de gente mayor, y se han comparado las conexiones de Einstein con esos grupos de control, y al parecer está por encima de todos. Es decir, que este hombre tenía un cerebro privilegiado, y esa es, digamos, la conclusión, ahora sí, más seria y más científica, porque los estudios previos, estos que antes comentábamos, Bruno, del año 2012 y de 1999, uno había sido efectuado solo con fotografías, es decir, no puedes deducir más que lo que ves a través de tus ojos, no has podido meter un microscopio, no has podido medir, no has podido hacer toda una serie de cosas que imagino estos neurólogos han llevado a cabo, ¿no?, para efectuar los estudios. Y sin embargo, este último estudio sí, igual que el de Diamond, sí gozaron de la posibilidad de tocar, de medir, de pesar, de meter en un microscopio esas secciones del cerebro de Einstein para saber si están por encima o por debajo de la media. Al parecer, insisto, Einstein tenía un cerebro privilegiado, imagino, como lo podría tener Stephen Hopkins, ¿no?, que son personas que han dedicado su vida estrictamente a su trabajo, ¿no? Les ha ido, por así decirlo, entre comillas, como el culo en otros aspectos, sí, de la vida, porque han focalizado, o porque la vida les ha obligado a focalizar en aspectos de su trabajo. La verdad es que es una historia verdaderamente fascinante. Nos imaginábamos algo, pero no sabíamos que había de mito, que había de leyenda, pero toda esa leyenda y ese mito tiene algo que ver con la realidad, porque el cerebro de Einstein ha sido analizado, ha sido investigado, existe, ha sido troceado, no es leyenda todo lo que se ha dicho, sino que hay parte de realidad, mucha parte de realidad. Evidente, y fíjate, como de un acto, entre comillas, criminal, ¿no?, como es el robo de un órgano, la familia le hubiera podido buscar muchos problemas a Harvey por ese robo, por esa extracción sin permiso, pues hoy día, tantos años después, 30 años después, somos capaces de seguir estudiando, conjeturando y filosofando acerca de uno de los hombres que yo considero más icónicos del siglo XX, ¿no? Y una cosita, sí. Josep, el cerebro está en el museo este que crees que está en Miami. Sí. ¿Y el cerebelo también? ¿O ese se quedó? Sí, está. Ah, vale. Todo ya, afortunadamente, el maletero del coche imagino que estará limpio, que la botellina de sidra también, pero todo está, vale, está juntado. Es que de hecho, en internet puedes encontrar algunas fotografías de la época, en blanco y negro, que son realmente muy, muy truculentas, y podéis encontrar fácilmente a Harvey que ha posado hasta no hace tanto tiempo, pues con alguno de los botes de formol para los fotógrafos que quisieron recordar esta historia. Una historia que, insisto, y fíjate, a mí siempre me ha apasionado el personaje, sabía que se conservaba el cerebro, pero no tenía idea, francamente, de esta rocambolesca historia del patólogo loco o del patólogo groupie y del cerebro viajero, porque hay que reconocer que no solamente se lo llevó del hospital a su casa, sino que después él tuvo una vida muy movida después de la separación, cambiándose varias veces de lugar de residencia, lo cual justificó que el cerebro estuviera muchos días en el maletero del coche, y por mucho formol que le eches, el calorcillo debe hacer sus efectos. El cerebro de Einstein esta noche en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Mañana. Un placer, hasta mañana. Y atención, 2:42, vamos a hablar con un investigador fantástico, con Carlos Hoyes, que nos va a contar una cosa sobre el primer templo del cristianismo, el más importante, o por lo menos de la adoración mariana, una cosa verdaderamente llamativa. Apuntad esta fecha, la fecha del 2000, bueno, algo que va a ocurrir dentro de 20 años. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Busco tus señales, pero nunca llegan. Busco tus señales, y por más que espero. Y apuntadse bien esta fecha. Año 2040, llega el apocalipsis, lo dice la Basílica del Pilar. Hoy lo vamos a conocer aquí en Mundo Bizarro, en La Rosa de los Vientos, con Carlos Ollés. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, Carlos, qué agorero nos vienes. 2040, ¿no? Eso dice, sí, el Pilar, la basílica más importante del mundo cristiano. Correcto, eso pone allí, vamos, eso es para todos, ¿eh? O sea que si lo ponen en el Pilar será por algo, sí. ¿Y lo que está en el Pilar se cumple siempre? Cuéntanos esta historia, ¿cuál sí, es? Mira, ¿Por qué dice 2040 que es el crismón en donde se encuentra? ¿Y por qué esta fecha es la fecha del fin del mundo? Pues es muy sencillo, mira, en el 14 de septiembre de 1186, que es cuando se inicia la construcción del templo románico, resulta que en el cielo se encuentra un stellium, una conjunción estelar. Los astrólogos de la época empiezan a hacer cuentas y números y se dan cuenta que esa conjunción estelar se vuelve a repetir el 23 de septiembre del 2040, que es para la... Claro, y esa es la madre del cordero o de la madre del apocalipsis, ¿no? Correcto, correcto. Claro. Pero sí, a esa conclusión llegan, que es el fin del mundo, porque hasta aquí han pasado 854 años desde la construcción del tímpano, donde está marcado por el apocalipsis. Pero ahora fijaros vosotros, si vamos ese mismo número de años hacia atrás, está el año 332, que es cuando Constantino el Grande abraza la religión católica, el cristianismo. Es el inicio de los tiempos. Luego, por eso deciden ellos o entienden que justo en el otro extremo está el final de los tiempos o del cristianismo. Es cuando terminará. Que como se cayó en los dioses en ese 332, ¿no? La religión que tenían los romanos, ahora correcto, sería en el año 2040, el dios católico caería también, y por eso es el apocalipsis. Correcto. Está marcando lo que llaman la parusia o la venida de Jesucristo con la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y está todo marcado, además, con los astros, con Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. Está todo allí expuesto de la forma que tiene que estar. Inclusive, fijaros, marca hasta los epiciclos que bailan, o sea, lo sabéis que Júpiter y Saturno tienen un baile alrededor de la Tierra, como una especie de espiras, que son un total de 23. Bueno, pues incluso los marcan el número de epiciclos que se darán el año en que terminará el mundo. O sea, está muy bien calculado. ¿Y dónde se encuentra esa fecha, esa profecía? Esto está en el tímpano, que está en la entrada, ¿no? Más o menos. En la entrada, sí, en la entrada del poniente, el que está, digamos, más hacia la zona del norte, allí lo encontraremos. Además, el crismón tiene entonces un secreto, porque veréis que el crismón del Pilar está puesto en medio de una pared y no hay nada más. Ajá. Es extraño porque en las iglesias románicas estaban presidiendo la entrada. Bueno, resulta que los maestros canteros lo que hacían era respetar el sitio, su ubicación original, y lo dejaban siempre, o sea, cuando ampliaban un templo, el crismón siempre permanecía en el mismo sitio, aunque luego se cegara la puerta, pero el crismón estaba allí. Luego eso nos quiere decir que en la ubicación donde está a día de hoy el crismón, justo allí estaba la entrada del antiguo templo románico, ¿eh? Y la numeración de 2040 me imagino que vendrá en números romanos. No. ¿Ah, no? ¿Cómo viene puesto? No. Eso viene simplemente... Esto es documentación que hay, ¿vale? Pero nos hablan los astrónomos del siglo III, XII y XIII, ¿vale? Nos están hablando por el tiempo en el que se va a volver a producir esa conjunción estelar. ¿de acuerdo? Y lo dejan escrito que será este día. Allí no lo pone. Ah, vale. O sea, no hay un, o sea, si tú te pones a mirar, claro, es que te lo decía porque imagínate, según estamos nosotros comentando ahora, va una persona al Pilar y empieza a buscar y dice dónde está la fecha, que no la encuentro. Claro, no la encontrará. Mira, verá simplemente el tímpano este con el cresmo en el medio y flores. Pero es que las flores, dependiendo del tamaño y el número de pétalos, designan un planeta u otro, ¿sabes? Fíjate. Esto está encriptado todo. Entonces tú vas allí, ves el crismón y ves al lado unas flores de distintos pétalos. Entonces cada flor, con el número de pétalos que tiene, designa un planeta concreto o un astro, el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Es más. Hay otra cosa encriptada con otro stellium que a fecha de hoy no se sabe qué quiere decir, ¿vale? O sea, hay dos stelliums. Uno está desencriptado, que es el que estamos hablando ahora, pero el otro no se sabe qué es lo que está diciendo, ¿vale? Porque hay un planeta, el número de pétalos no coincide con ninguno de los planetas que se conocen, entonces no se sabe qué está diciendo ese stellium, cuándo se va a producir. O sea, que tenemos de tiempo hasta entonces, hasta septiembre del año 2040. El tiempo, correcto, por ejemplo, que nos da para ir al Pilar. Podemos ir muchas veces, ¿no? Sí, esa iglesia sobre una iglesia. Sí, bueno, allí hay muchísimas iglesias. Mira, por ponerte un ejemplo, si empezamos en el principio de todo, tenemos un templo a Diana. Sí. Un templo a Diana, que es donde supuestamente se le aparece encima de un pilar la Virgen, ¿vale?, a Santiago el Mayor. ¿De acuerdo? Claro. Ay, pero es que luego allí han habido, después, pues obviamente entró el cristianismo, capilla sobre capilla, hasta que ya empieza, digamos, hasta que montan, digamos, el templo románico, que ya tiene aquello peso y poder y algo de solemnidad, ¿no?, para recoger ahí dentro a la Virgen, ¿de acuerdo? Y sobre eso, pues se tira otra vez el templo, se hace el barroco, el herreriano, etcétera, etcétera, hasta lo que tenemos a día de hoy. Vale, hoy tenemos un montón de clases de templo como neoclásico, rococó, barroco, etcétera. Vale, tenemos una amalgama de artes y de templos extremadamente grande, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a día de hoy solamente verás ya, digamos, el conjunto general del pilar. Pero si la gente se fija bien. Claro, pero es un poquito reciente incluso lo que se ve, la apariencia, la caja sobre todo. Y sí, dentro ya se ven cosas más antiguas, pero lo que se ve en las fotos es relativamente reciente. Incluso las torres son de este siglo pasado. Claro, sí, claro. Pero yo lo que te iba a comentar, si la gente se fija un poquito, se dará cuenta que el camarín de la Virgen es el ábside de la antigua iglesia románica, es decir, está la iglesia dentro, la iglesia románica está dentro del pilar, y se puede ver perfectamente, digamos, su distribución. Sí. ¿Eh? Entonces, es así que se ve claramente, el resto ya, como tú dices, es una caja que ha, digamos, acogido al resto dentro de ella. ¿Y qué tiene de especial esta ubicación para que se hayan hecho una iglesia sobre otra iglesia, siempre en el mismo sitio? Aparentemente es donde se apareció la Virgen. Esa es, digamos, el quid de la cuestión, ¿de acuerdo? En el año 40, el 2 de febrero del año 40, se aparece la Virgen a Santiago cuando supuestamente el hombre pues ya estaba desesperado porque no conseguía convertir almas, ¿no? Y esa es el quid de la cuestión. Otra cosa ya es lo que la Iglesia haya querido colocar después ahí dentro, ¿no? Etcétera. Todo lo que es el tema de la creencia o la religión, etcétera, pues bueno, ha ido creciendo conforme ha ido creciendo lo que es el tema. Además que es un lugar que de algún modo siempre tiene esa leyenda de que está protegido, porque cuando la guerra civil, una de las cosas que siempre busca la gente cuando llega, ¿no?, son esos agujeros, esos proyectiles, pero un lugar donde no se deterioró, sino que se salvó. Aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Aquí hay mucho que hablar, Silvia. Mira, hay una de las partes de la historia de las bombas, es la que tú has explicado ahora mismo. Caen las bombas y no sucede nada. Esa es la creencia. Luego la realidad igual no es tan bonita. Bueno, la realidad es que aparentemente el Fokker del Alférez Ceballos volaba por debajo de la altura de armado de las bombas. Por lo tanto, tocaron suelo antes de que se armara la bomba y no explotó. ¿De acuerdo? Uh-huh. Se sabe o se cree que el Alférez Ceballos después, bueno, pues fue fusilado, por no haber volado a la altura correspondiente. Jolines. ¿De acuerdo? Entonces, pues son dos historias que están ahí y cada uno tiene que coger la que más le guste, ¿no? Yo expongo siempre las dos cuando voy a hacer alguna visita al Pilar con gente o amigos y, bueno, cada uno cogerá la que más le agrade, ¿verdad? Y si entramos por la puerta principal, enfrente donde se encuentra la talla de la Virgen, se encuentra una talla de Jesucristo muy conocida, la gente es muy devota, incluso dicen, entre los milagros que están relacionados con el Pilar, dicen que le crece el pelo. Es una leyenda. Sí. Y muy cerquita sí. También está el cuadro de Calanda, del milagro de Calanda, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ese es el Cristo de los milagros, que está en la capilla de San Juan, de San Juan Bautista, ¿de acuerdo? Hay quien dice que las malas lenguas dicen que el que está allí crucificado, el Cristo de los milagros, no es Jesucristo, sino es San Juan, ¿vale? Dicen que, digamos, el auténtico Mesías o el crucificado fue San Juan y no fue Jesucristo. Por eso es que choca muchísimo que esta talla de la escuela granadina, que está perfecta, es una talla, vamos, que se le ven todas las venas, todas las arrugas de la piel, es una talla preciosa, bueno, pues que no es Jesucristo, sino que sería San Juan Bautista crucificado. De hecho, está colocado exclusivamente en la capilla de San Juan Bautista, ¿eh? Y bueno, luego está claro que hay varias referencias a lo que es el milagro de Calanda en el Pilar. Está claro que, bueno, eso removió muchísimas conciencias, ¿verdad?, cuando sucedió eso de que le creciera a José Pellicer la pierna, ¿de acuerdo? Pero bueno, después pues ha habido muchos estudios sobre el tema este y también ha salido cuestiones de que pues posiblemente la pierna siempre estuvo ahí, que no se le cortó la pierna, ¿de acuerdo? Pero que se le llegó a restablecer, a curar un poco, ¿no? Porque para que dijeran que era milagro, aunque luego lo engrandecieran. Mira, la cuestión es la siguiente. José Pellicer tenía una pierna que era muy delgadita, estas piernas atrofiadas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, parece ser, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Parece ser que José Pellicer se ataba la pierna tan delgadita hacia atrás con una cuerda y entonces lo que era la rodilla parecía un muñón, ¿vale? Y pedía con ello limosna del Pilar. José Pellicer hacía la vida en Zaragoza, ¿vale?, pidiendo en lo que eran las puertas del Pilar. Y una de las veces que va a visitar a sus padres, a Calanda, sus padres habían alquilado su casa a un militar. La habitación de su hijo a un militar. Bien. Los padres hacen dormir al hijo en la habitación de los padres, junto con ellos. Y el hijo, claro, por las noches se soltaba la pierna, ¿de acuerdo?, para que descansara. Entonces, cuando entró la madre, vio que estaba la pierna otra vez allí. Lo que ha dicho muchísima gente con esto del lado de Calanda. Jolín, ya que te ponen la pierna otra vez, que te la pongan buena, que no te la dejen delgada sí, como sí. Estaba antes, ¿vale? Y yo estuve con el padre Marina, que fue un gran estudioso de lo que es el milagro de Calanda, y el hombre, pues, al final de sus días, muy a su pesar, descubrió ciertas cosas que la cosa no era como se había pintado hasta ahora, ¿eh? Uh-huh, y sí. Luego también el Pilar se encuentra en la parte menos conocida del Pilar, en la menos visitada, un túnel larguísimo que si se atraviesa, dice la leyenda, sin respirar se cumplen los deseos. ¿Cuántos deseos se cumplen en el Pilar, eh? Muchos, pero te tengo que decir una cosa, Bruno, está cerrado. Sí, pero lleva cerrado desde que yo era niño, iba al Pilar. Porque el genio que cumple los deseos está de vacaciones desde hace mucho tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que había gente que con el afán de conseguir o intentar conseguir el deseo tenía que pasar sin respirar y la gente mayor, como es tan largo, sí. Pues hubo algún desmayo que otro. Sí. Entonces decidieron cerrarlo. Y ahora sí que se abre un día del Pilar y un día de Semana Santa. Pero el resto del año está cerrado, porque tenéis que imaginar que los niños o los chicos lo que hacían era pasar corriendo, ¿vale?, para sin respirar, porque claro, ellos corriendo pasaban enseguida. Claro. Pero aquello parecía una carrera de galgos, ¿me entiendes?, dentro de un templo. Entonces, lo que es la curia no le gustaba, entonces lo cerraron. ¿Cuánto mide? ¿Se sabe cuánto mide ese pasadizo? Pues es casi el ancho de lo que es el templo del Pilar, ¿eh? Es casi el ancho del templo. No lo sé, no te puedo decir los metros. Pero 30 o 40 metros, perfectamente, sí, ¿eh? Sí, perfectamente. El mundo bizarro, el Pilar y ese crismón, con la fecha del fin del mundo en el año 2040 del apocalipsis, según ese cálculo. Con Carlos Hoyes hemos tenido esta noche en La Rosa de los Vientos. Carlos, muchas gracias. Placer. Muchas gracias a vosotros. Busco tus señales y por más que esperes. nunca llegan. La próxima hora, la última de La Rosa de los Vientos esta noche. Tendremos Eureka, os hablaremos de testosterona con Mado Martínez. También tendremos encuentros cercanos con el autor de moda, con Rafa Tarradas, el autor de El Heredero. Y también tendremos El Callejón con José Manuel Esquivano y, por supuesto, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y dentro de muy poquitas horas, el programa entero y por partes, en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, tenéis una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Qué interesante y qué fascinante eso que nos contaba en El Mundo Bizarro Carlos Ollés. En el año 2040, quedan 20 años, año 2040, aparece en el Pilar esa fecha, la fecha del fin del mundo, del apocalipsis, año 2040. Aún nos queda un poquito, ¿Y quién tiene la clave para eludir esa fecha, eludir el 2040? Pues nos pone alguien en Twitter, con Almohadilla Rosa Vientos, el nombre de Jordi Hurtado. Preguntarle a él. Las noticias en la información en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora con muchas cosas en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, 3:06. Últimas pistas y resolución del concurso de esta noche. El personaje oculto era... Pues ahí andamos, mira, los tres candidatos de hoy, como sabéis, son célebres poetas y también dramaturgos. Por ejemplo, García Lorca acabó sus días fusilado de mala manera en plena guerra civil, y aunque en sus últimos tiempos se volcó en el teatro, fue la poesía la que le encumbró internacionalmente. De hecho, es el poeta español más leído de todos los tiempos. Tirso de Molina, pues era en realidad el fraile Gabriel Téllez. Y no debía de estar él muy contento, que digamos, porque intentaba el clérigo, haciendo estas obras divertidas del teatro, pues estar como un poquito más entretenido. Él lo firmaba con el seudónimo de Tirso de Molina, y de hecho, pues esas obras profanas le valieron con el castigo del destierro durante un tiempo. Pero si hemos descartado Tirso de Molina y hemos descartado García Lorca, el protagonista de esta noche es... No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. En efecto, no es otro que José Zorrilla, el autor del conocidísimo Don Juan Tenorio, que estamos escuchando en voz de Paco Rabal. Bueno, pues el pobre Zorrilla fue un incomprendido por parte de su padre. Su padre era un absolutista, un seguidor de Fernando VII, era muy tradicional y no entendía para nada el carácter bohemio de su hijo. Para colmo de males, mientras trabajó en innumerables trabajos, que era para intentar comer, porque ya comentábamos antes que incluso pasó su hambre, pues se casó con una adinerada viuda que era de origen irlandés, que no se llevaba muy bien, le hizo la vida imposible, y pues bueno, él dicen que intentó paliar esas desavenencias teniendo un amante tras otra. Su obra más afanada es Don Juan Tenorio, fue terminada en 21 días y, como siempre estaba escaso de dinero, malvendió los derechos por nada. Y cuando se quiso dar cuenta y quiso recuperarlos, pues no hubo manera. Y el hombre probó suerte con negocios, incluso fue negrero, pero nunca económicamente le fueron bien las cosas. Bueno, estuvo en el exilio, yendo de un sitio para otro, hasta que por fin su esposa falleció y entonces regresó a España. Y finalmente, en 1893 falleció de un tumor cerebral. Y ahora, pues acaba de conmemorar los 203 años de su nacimiento. Y bueno, pues el Tenorio acude cada año, más o menos por estas fechas, al teatro. No me acuerdo si es por estas fechas, pero sí, por ahí, por ahí. Bueno, ¿quién es el ganador o ganadora de esta noche? Es @sfernálvarez. Sonia Álvarez, querida, has ganado, así que te damos la enhorabuena. Envía a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Tradicionalmente se ha conocido como la hormona de la masculinidad o la hormona de la agresividad, es la hormona varonil. Es un mito, es una leyenda. Esta noche en Eureka hablamos de la testosterona. Y nos vamos a ir con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo he dicho yo, hay que desmontar un poquito el mito, ¿no? Sí, sí. Bueno, la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es la testosterona, que es esa hormona. Bueno, también la tenemos las mujeres, ¿sabes? Solo que en niveles más inferiores y claro, no están. Pero es responsable, por ejemplo, pues de tu patrón de cabello, el pelo, la barba, los músculos y tu estado de ánimo, ¿no? Es importante. Las hormonas masculinas se llaman andrógenos y su principal protagonista es la testosterona. Hay hombres que no tienen testosterona. O sea, es así. No tienen testosterona. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tienes testosterona? Pues que te sientes cansado, deprimido, no tienes ganas de nada. Por descontado, lo que se llama la andropausia, ¿no? Más o menos. Bueno, es un poquito más complejo y puede ser un problema muy grande. Son tópicos. Claro. Sí, a ver, con la edad va disminuyendo y hay gente que incluso busca suplementos de testosterona y todo. Pero si no tienes testosterona o tienes niveles muy bajos o un déficit serio, pues te pasa eso, que te sientes cansado, que tienes depresión. Incluso algunos hombres les diagnostican de depresión. Por descontado no tienes líbido, pero estás tan hecho polvo que ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? Y resulta que si al médico se le enciende la bombilla y decide hacerles un análisis de hormonas y ver que a lo mejor hay un déficit, pues a lo mejor esa es la causa. Pero si no les hacen un análisis, no lo pueden saber. Y en caso de déficit, obviamente hay que hacer una terapia de reemplazo hormonal. Algunos hombres la hacen, pero claro, pues plantea sus riesgos, porque al administrarla de forma externa genera problemas de esterilidad. Es como una píldora de anticonceptivos para los hombres tomar testosterona, porque demasiado poquita es malo, pero mucha tampoco es bueno, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve investigando y cogiendo datos para un libro AAA. En Nueva York, en Manhattan, en el barrio de Wall Street, lo que más se vende en las tiendas es suplementos de testosterona. Por algo es, ¿eh? La cuestión es que parece que desde el año 2007 ha habido como un boom de suplementos de testosterona y a nivel farmacéutico se ha convertido un poco como en una panacea. Pero realmente si no tienes ningún problema médico, unos niveles de déficit y todo esto, no debes tomarla, ni debes hacerlo por tu cuenta, ni cosas así. Pero bueno, que hay gente que se la toma porque piensa que va a ser, yo qué sé, va a estar más eufórico, más contento, más poderoso, o se va a sentir incluso más musculado, cosas así, ¿no? Y por eso lo hacen, creo. Y luego también lo pueden decir porque yo la tengo más larga, ¿no? pero no se refiere a otra cosa más que al dedo. Puede ser, sí. Bueno, luego vamos a hablar de dedos y de longitudes, pero vamos a empezar hablando primero de un mito que es ese que siempre dice que a más testosterona, más agresivo, y que los hombres son agresivos. O más agresivos, sí. ¿No? Las mujeres por la testosterona. Vale, es lo que siempre se ha dicho. Pero esta relación no está del todo comprobada y la relación es como un poco raruna. Hay algunos estudios que lo relacionan de forma indirecta y otros que lo contradicen radicalmente. Los estudios de los neurocientíficos como Jean-Claude Dreher son interesantes porque él sabe que en las cárceles, cuanto más grave y violento es el crimen, la verdad es que los niveles de testosterona están más altos en los presos, pero también sabe que la agresividad aumenta después de una inyección de testosterona, pero que también mejora el comportamiento social. Es decir, ¿cómo es posible que por una parte te haga más agresivo, pero por otra parte te haga más social, ¿no? Pues es que sí, resulta que la testosterona al parecer también mejora el comportamiento social. Así que hizo una prueba en la que cogió a dos grupos de hombres, obviamente les había medido los niveles de testosterona en sangre previamente, la tenían igual, y a los primeros les inyectó una dosis extra de testosterona y a los segundos placebo. Nos sometió a una serie de experimentos, juegos psicológicos y todas estas cosas, y se dio cuenta de algo muy curioso, que aquellos que tenían una inyección extra de testosterona, lo que hacían era sancionar con más fuerza los comportamientos y ofertas injustas de sus compañeros, y reaccionaban con más generosidad ante la generosidad también de sus compañeros. O sea, que la testosterona te hace más justo y más generoso. Entonces, claro, este psicólogo decía, bueno, detrás de esto, ¿qué hay, no? ¿Qué intención hay detrás de todo esto? ¿Por qué pasa esto? Pues parece que es algo más complejo que todo eso. Porque este sentido de justicia y generosidad está relacionado con el estatus social. Y bueno, tiene una reacción, tiene que ver con la reacción cerebral de la recompensa, porque según este neurocientífico que ha investigado todo esto, sabemos, por ejemplo, que los hombres son más generosos y dan más cuando son observados socialmente por mujeres. O sea, es un argumento más a favor de que la testosterona está relacionada con el comportamiento generoso. Pero si te das cuenta, estamos hablando de temas que tienen que ver con el estatus, y el estatus tiene que ver pues con la cultura, con la jerarquía social, con ese tipo de cosas, ¿no? Y es un hecho que no está exento de eso, de una dimensión cultural, no solo biológica, que el ser humano es un ser biopsicosociocultural, y que la testosterona tiene mucho que ver con eso, con la generosidad, pero por el deseo de mantener un estatus social. Y hay un psicólogo que se llama Brian Mehta, que cree que la relación de la testosterona con la agresividad es más que un mito que otra cosa. Y él dice que puede estar más relacionada con el deseo de ayudar y con la confianza. Y también hizo unos experimentos enfrentando a dos grupos que habían recibido unos una inyección de testosterona y otros que solo habían recibido placebo. Y era un juego en el que mediaba el dinero y la retribución de ganancias. Y también observó cosas muy curiosas. Dos en concreto. Que el que tiene una dosis extra de testosterona comparte sus ganancias todas las veces. Demuestra ser digno de confianza, que también tiene que ver con el estatus a nivel social. Y el que no tiene una dosis extra de testosterona no es muy confiable. Prefiere quedarse con el dinero y exhibe un comportamiento más egoísta. O sea que socialmente tener más testosterona sí que está comprobado que tiene más relación con el estatus social que con la agresividad. Fíjate lo que son las cosas, lo que son los mitos. También tocaba yo uno, ¿no? Ese que a cuanto más se tiene de esta hormona, se dice, más larga la tiene. Bueno, pues también, pero hay, y todo tiene su explicación. E igual no se refiere a eso que todo el mundo está pensando. Mira, pues la verdad es que esto también tiene su miga. Vamos a hablar de medidas, pero de medidas óseas. Claro, claro. Dice Oliver Stahey, que es otro psicólogo que estudia la testosterona y el crecimiento óseo, pero el crecimiento óseo del dedo índice. Claro, claro, por eso digo, no es a lo que todo el mundo está pensando en este momento. Era otra cosa. Otra medición. Claro, su hipótesis parte de que, él dice que, su hipótesis es que el dedo índice de las mujeres es más largo que el dedo anular y en los hombres es al revés. Yo sé que ahora mismo todos los oyentes se están mirando los dedos. O cogiendo el de su mujer o el de su marido. Claro, y están ahí comparando. A ver si es verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la motivación de poder. Bueno, pues los sujetos de prueba de sus experimentos los puso ahí a hacer una serie de juegos y estaban en estos juegos luchando por la victoria, ¿no? Una serie de pruebas. Imagínate que les puso unos juegos de ordenador. Y él estaba midiendo su reacción ante la victoria. Y solo les permitía ganar en 8 de las 10 rondas. Y lo que observó es que los jugadores motivados por el poder tenían mayores niveles de testosterona. Pero lo más curioso es que este psicólogo dice que es el desarrollo de la testosterona en el útero de la madre, ¿no? Es cuando se empieza a desarrollar, es en el útero ya de la madre ya, y la longitud del dedo lo que determina la mayor o menor motivación. Es decir, ¿cómo sería decir? Los que tienen más los que... Vamos a plantearnos la pregunta. ¿Quiere decir esto que las mujeres, ¿no?, tenemos menor motivación de poder porque tenemos menores niveles de testosterona, entonces, ¿no?, según estos sí. estudios? Pues de acuerdo a sus investigaciones, una mayor longitud del dedo en las mujeres también está relacionada con mayores niveles de motivación de poder en las mujeres. Es un asunto complejo, pero es curioso, porque no hay muchos estudios además sobre mujeres y poder, y hay un experimento, sí que hay un experimento realizado con mujeres y estrógenos bastante interesante, que el psicólogo Simon Baron Cohen ha realizado, ¿no? Y estaban orientados a encontrar estas diferencias entre hombres y mujeres suscitadas por las hormonas y midiendo ya desde el útero, que es lo curioso y interesante, los niveles de testosterona en el líquido amniótico y la exposición prenatal, atención, la exposición prenatal a la testosterona. Y él, con estos experimentos con niños y niñas, él se dio cuenta que si la exposición prenatal era mayor o menor, también influía a largo plazo. Y lo que hacía era que hacía que las niñas hablaran antes, y su capacidad de hablar se desarrolla antes, es verdad, y es por la testosterona, por los niveles de menor niveles de exposición prenatal a la testosterona. Y cuanto más alto es la exposición prenatal a la testosterona, pues menos empatía y habilidades sociales tienen los niños. Así que, aunque, bueno, pues las niñas tienen esta más capacidad social, más capacidades para hablar y hacerlo antes, pero los niños tienen menos empatía, pero más capacidad de abstracción. Y este científico ha llegado a relacionar, además, el autismo con los niveles de testosterona prenatal, como una de las causas, además, también. Y esto nos sirve para preguntarnos hasta qué punto las hormonas tienen una influencia directa sobre nuestro comportamiento y sobre cómo somos. Claro, esto es una pregunta muy importante. Y básicamente lo que hemos estado comentando un poco con estos biólogos y estos psicólogos, bueno, ellos se han dado cuenta de que las hormonas afectan al sentimiento de dominación, de estatus, de poder, por ejemplo, pero también han observado que los matices culturales afectan a sí mismo a las hormonas. Por ejemplo, la testosterona no influye directamente en las decisiones, sino en cómo los sujetos se evaluaban a sí mismo como más o menos dominantes. Y si la personalidad influye en la testosterona también influye en la personalidad. Es así, es como una pescadilla que se muerde la cola. Ya ves que es un ciclo de biorretroalimentación. Claro. Sí. Otra pregunta que nos podemos hacer es si la interacción entre diferentes hormonas es lo que determina nuestro comportamiento, ¿no?, nuestro estado de ánimo. Y madre mía, yo creo que aquí más de uno oyente estará diciendo, uff, pues ¿por qué no sabes de los colores que me pongo yo cuando tengo el síndrome premenstrual? Sí, sí, sí. O me viene el periodo o algo pero así. Pero que también, ¿no?, tiene mucho que ver con eso, con las hormonas, claro. Estarán aquí muchas diciendo, madre mía, pues si yo te contara. Y bueno, en lo que a testosterona se refiere, si hay niveles altos de cortisol, por ejemplo, ya estamos hablando de relaciones entre hormonas, que es lo que hablábamos, tenemos un cóctel interesante. Porque el cortisol, más conocido como la hormona del estrés, influye de forma similar a la testosterona. Y si los niveles de cortisol son altos, limitan el efecto de la testosterona. Y de aquí surge una hipótesis de hormona dual, muy chula. A más testosterona, más líder y dominante es el sujeto si los niveles de cortisol son bajos. Atención, pero si el nivel es alto, el efecto desaparece. La testosterona más alta no conduce a mayor liderazgo. Por lo cual, podríamos llegar a la conclusión de cuál es el mejor líder o jefe. pues no sé si tener la testosterona muy alta, seguramente a lo mejor sí, ¿no? Pero desde luego... Pero tiene que no tener estresarse. Otras cosas. Sí, no claro. Estresarse. Y la conclusión sería que desmontamos un mito, pero desde luego decimos que las investigaciones demuestran que el efecto depende siempre del entorno cultural y social, no solamente es un efecto biológico. La testosterona, esta noche en Eureka con Mado Martínez. Y Mado, muchas gracias. Buenas noches. Encuentros cercanos. Amor, familias poderosas y ricas, burguesas, en la época de la guerra civil, son los elementos en los cuales se cuentan, es el giro, es el tema fundamental en la novela de moda. Se titula El heredero. El autor es Rafa Tarradas, que ya está con nosotros. Rafa, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Fenomenal, ¿qué tal vosotros? Rafael, la que se está montando con tu libro, con El heredero, seguramente porque refleja mucho lo que es la vida, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que al final es un libro que todo el mundo siente con los personajes, ¿no? Y se mete todo el mundo mucho en la historia, con lo cual, pues sí, yo creo que quizá sea por eso que te está teniendo mucho éxito. Una historia en la que, en este caso concreto, porque vemos tu apellido, Bulto, tiene mucho que ver con la historia que narras, ¿no? Porque parte y todo comenzó con una serie de historias que escuchabas a tus abuelos contar sobre lo que habían vivido. Efectivamente, o sea, yo tenía una relación muy especial con mis abuelos y les escuchaba mucho y me divertía mucho y me entretenía y me interesaba lo que me contaban. Y entonces el libro empezó así realmente, o sea, haciendo empezando a pasar a papel historias que mis abuelos me habían contado, lo que pasa que luego enseguida derivó en ficción, pero el origen está en eso, en historias familiares. Yo creo que es muy injusto cuando se está hablando y cuando se habla y se dice la burguesía catalana, como si no hubiera una burguesía en Madrid, como si no hubiera una burguesía en Valencia, en Bilbao, en Zaragoza, en Sevilla. Claro que existe la burguesía española y existe en cada sitio. Y tú has sido víctima también de esa injusticia, aunque dos familias importantes de esa burguesía en Cataluña son protagonistas de esta novela, pero hay un poco de injusticia sobre eso, como si solamente hubiera burguesía allí, ¿no? Bueno, a ver, burguesía hay en todos lados y es claro. Una gran suerte que haya en todos lados porque da mucho trabajo y nos hace falta que haya mucha burguesía con muchas empresas que den mucho trabajo y que creen mucha riqueza, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a lo mejor en la época que se narra el libro había mucha industria, no tanto en toda España, ¿no? Había mucha industria en el País Vasco, había mucha industria en Barcelona y empezaba a haber bastante industria en la zona de Madrid. Pero luego el resto, sabes que todavía no había pegado el gran boom. Entonces, por eso a lo mejor todavía se arrastra eso de la burguesía catalana. Pero bueno, o sea que efectivamente, burguesía ahí en toda España, gracias a Dios. La guerra civil fue consecuencia de una serie de problemas ahí que estaban ya, pese a que ese riesgo existe todavía. ¿Hemos superado ya ese periodo negro con el diálogo y otra serie de cosas? Mira, yo creo que el nivel de crispación y enfrentamiento que había en los días anteriores a la guerra civil son muy muy difíciles de encontrar hoy, ¿de acuerdo? O sea, piensa que también ahora los españoles tenemos muchos problemas y nos enfadamos y tenemos momentos que hay de tensión, pero en general vivimos en un país estupendo que todos vivimos razonablemente bien, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que tiene problemas, ¿eh? O sea, no lo niego. Pero en la época de los días antes de la guerra civil, la época previa a la guerra civil y durante la guerra civil, es que había gente que se moría de hambre. Claro. Gente que nunca había probado la carne. Gente que trabajaba 15 horas y no cobraba lo suficiente para tener un plato de comida en la mesa. Entonces, es extrapolarlo a los días, a la actualidad, me parece muy muy muy injusto también, ¿no? Por lo que han sufrido nuestros antepasados, querernos comparar a eso, creo que no es correcto, creo que no tiene nada que ver. Yo creo que los españoles tenemos muchos problemas, pero no hay color, con los que teníamos hace 80 años. Y vivimos en un país que tendemos mucho a fustigarnos, pero vivimos en un país estupendo. Afortunadamente, la guerra civil ahora se vive en los bares, ¿no? Pero no se vive en los batallones, en las trincheras, ya no. Afortunadamente ya no se vive con la palabra. Y tenemos la palabra, que entonces no existía esa posibilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tenemos los medios de información y tenemos muchísimas ventajas que no se tenían en ese momento. Y vivimos, ya te digo, o sea, el nuestro país funciona. En la época de la guerra civil, el país estaba totalmente bloqueado y no podemos ni imaginarnos lo que era comparado con lo que tenemos ahora. O sea, que yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a pegarnos de vez en cuando alguna palmadita en la espalda y decir, oye, que tampoco lo hacemos tan mal todo. Claro, ¿no? es verdad. Que tenemos un buen país. Y yo creo que hace falta un poco darnos cuenta de eso. Y darnos cuenta, tu libro enseña un poco eso. Darnos cuenta de que el que tiene otras ideas, otra ideología, que vota a otro partido, no es un malo malísimo, simplemente tiene otras ideas. Y en tu libro se demuestra que el que tiene otros ideales no quiere decir que no tenga ideales, sino que tiene otros ideales. Efectivamente, mira, el libro, todo el mundo me dice, oye, es muy imparcial y tal, y yo digo, mira, sí, el libro es muy imparcial, porque yo soy imparcial totalmente, porque, o sea, tengo 42 años y comprenderás que la guerra civil me queda muy lejos, pero también porque el libro habla de la humanidad, ¿no? Habla de personas que en los peores momentos todavía son capaces de brillar, ¿no? Y los protagonistas de esta novela, luego, evidentemente, hay villanos y hay gente terrible, porque también lo subo, por supuesto. Pero los protagonistas, la gente con la que se protagoniza el libro, que con la que los lectores se sentirán más identificados, son buenas personas en ambos bandos. Y son personas que ven cómo de repente están en una guerra y aún así ellos no acaban de deshumanizarse del todo, ¿no? Mantienen los valores y eso es importante. Cuando todos tenemos unos valores, aunque pensemos en de manera diferente, tenemos unas líneas rojas, ¿no? Y sabemos que sobre estas líneas rojas, de estas líneas rojas no pasamos, ¿no? Entonces es la manera de entenderse. Y en el libro hay gente de ambos bandos que salva a gente de otros bandos, que comprende que hay momentos súper crueles para todo el mundo. Yo creo que va un poco por ahí. Y en este libro también se demuestra que en la guerra no gana nadie, pierden todos. No hay ganadores y vencedores y vencidos, no, eso no existe en las guerras. No existe. Yo creo que además la guerra civil es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? La época de la posguerra fue una época terrible para todo el mundo, un país muy triste, con lo alegres que somos nosotros, con un rencor ahí latente fatal. Las guerras son una equivocación, ¿no? Porque no acaban cuando acaba la guerra, acaban muchísimo después, ¿no? Y todavía hoy, que es una cosa muy chocante, vemos como la guerra civil, en según quién, genera mucha controversia, ¿no? Y de repente hay unas discusiones acoloradísimas y ves a chavales de 20 años enfadadísimos por este tema y dices, pero esto te queda lejísimos a ti, ¿cómo, no? Es como si nuestros abuelos se hubiesen peleado por las guerras napoleónicas, es una cosa muy, muy, muy trasnochada realmente. Cuando nuestros abuelos sabían que la guerra les había metido en una batalla en la que no se sabe por qué estaban en un bando u otro. Totalmente, claro, o sea, la guerra civil empieza en España y según donde estés, estás en un bando o en el otro. Y hubo afortunados de ambos bandos que pudieron pasar al lado que parecía que era más afín a ellos, pero hubo muchísima gente que no pudo. Si estabas en Zaragoza, eras nacional. Si estabas en Barcelona, eras republicano, ¿no? Y no había más historia. Entonces, también por eso hay que huir mucho de la idea de todo un lado eran malos y todo el otro lado eran buenos. Hombre, es muy difícil cuando un país se parte por la mitad que pase esto, ¿no? Incluso también hay que ser conscientes de que en cierto modo nuestra guerra civil fue algo así como el ensayo de la guerra mundial que llegó después. Se pelearon en dos ideas, en dos formas de ver el mundo, en nuestro territorio y después en todo el mundo, en todo el planeta. Totalmente, totalmente. Por eso la guerra civil se ha hablado tantísimo y hay tanta documentación y se ha escrito tanto. Dicen, de hecho, que hay más documentación sobre la Guerra Civil Española que sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, que imagínate, realmente el primer ensayo de lo que iba a venir luego. Que hubiese estado muy bien, que no hubiésemos tenido este ensayo en nuestro país. Y es típica de la época también una serie de circunstancias sociales, pero ninguna circunstancia social tenemos ahí que buscarla como una explicación para que nos fuéramos a la guerra, para que se viviera ese episodio tan oscuro, para que luego hubiera una serie de consecuencias. Sobre todo yo creo que una de las cosas que se aprenden con tu libro y una de las cosas que tendríamos que aprender de la Guerra Civil es que en este caso sí, que nunca más. Nunca más. No, para los libros es estupendo, pero para nada más, ¿no? No, para nada más. Ya te digo, o sea, la perspectiva que da mi libro sobre la Guerra Civil, insisto mucho en que no es un libro de la Guerra Civil, o sea, no quiero engañar a nadie. No quiero que nadie se compre el libro pensando, qué bien, una historia sobre la Guerra Civil, porque no es sobre la Guerra Civil. Lo que pasa es que metidos en el entorno en el que se sitúa la acción de este libro, que sí que es la Guerra Civil, son los días de la Guerra Civil, aunque no se hable de batallas, lo que vemos al final es cómo la gente se desenvuelve en estos días, ¿no? Cómo se desenvuelve la gente cuando le llevan al límite y cómo podemos entender las reacciones de unos y otros en función de cómo son sus vidas, ¿no? Lo que decíamos antes, el libro, yo ahora tengo muchísimas opiniones que me llegan por Instagram, me llegan por redes sociales y todo el mundo me dice cosas, y lo que saco yo de todas las opiniones estas es que lo que engancha realmente es los personajes. Son personajes que el lector va a conocer muy bien, que son muy entrañables, que son muy carismáticos y que, como el lector se los va a hacer rápidamente amigos, va a vivir con ellos a la vez, ¿no? Yo tengo gente que me ha escrito, muchos hombres, curiosamente, diciendo, oye, en este capítulo me he emocionado, he llorado. Y bueno, ¿por qué? Dice, no, porque es que este momento, claro, pobre Antonio, tal, y dices, claro, te has metido tanto en el... eres tan amigo de este personaje de ficción del libro que ya sufres y te emocionas con él, ¿no? Y cuando él está contento, tú estás contento, y cuando él está triste, tú sufres por él también, ¿no? Es muy muy impactante para mí ver cómo los personajes han calado tanto en el lector, y me llega constantemente. Ya te digo, estoy enamorada de Mercedes, qué simpático está, qué malvado es este otro, ¿no? Es una novela muy coral, pero que al final habla mucho de personas que el lector se va a hacer suyo. Rafael Terradas Bultó, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, que es el autor de El libro de moda, El heredero. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. La actualidad del cine del séptimo arte, como siempre, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y nos hacemos eco ahora de el estreno de una serie que tiene que ver con un 500 aniversario que se está celebrando mucho, que es una de las grandes gestas de la historia de la humanidad. En la primera vuelta al mundo, la de Magallanes, el Cano, llega también ahora a la pantalla. Sí, bueno, falta un poquito todavía, porque lo que han hecho esta semana, por todo lo alto y con toda la pompa, es presentar la serie que se va a rodar a finales de este año. Es una serie, yo creo que es la más ambiciosa de Televisión Española. Sin Límites se llama. Es verdad que ya hemos visto este año pasado una película del Cano y Magallanes. El Cano y Magallanes, La primera vuelta al mundo, la película de animación de Ángel Alonso, pero esta es una superproducción que se va a rodar, yo creo que con todo lo que hace falta. Fíjate, 4 capítulos de una hora con un presupuesto de 5 millones de euros por capítulo. Estos son palabras no mayores, sino mayorcísimas, ¿no? Como decía, el rodaje empezará pues a finales de año. A lo largo de todo el 2021 se va a realizar en la República Dominicana, en Canarias y en el País Vasco, con un guión de Pachi Amezcua, un guionista español muy conocido, 25 quilates, Atrapa la bandera, son películas suyas, ¿no? Producen Monofilms y Clima Media, con Miguel Ángel Menéndez, de Zubillaga a la cabeza, y Televisión Española ha establecido un preacuerdo de distribución y de producción con Amazon Prime Video. Amazon estrenará la serie en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Latinoamérica, y unos meses después lo hará ya la propia Televisión Española. Me falta por decir, porque como casting todavía no hay, porque están trabajando en ello, que sí tenemos director. El director de la serie será el británico Simon West, un director especializado en películas de mucho movimiento. Con Air, Lara Croft, Tom Raider, La hija del general y Los mercenarios 2 son películas firmadas por Simon West, que estuvo aquí en Madrid esta semana, pues al frente de todo este elenco de productores, guionistas, en fin, que van a hacer posible esta serie. Creo que será, si realmente se lleva a cabo como está previsto, uno de los momentos importantes en la programación próxima, en el año 2022, que es cuando hace justo los 500 años del final del viaje. Será una de las series, yo creo que uno de los momentos de mayor éxito de nuestra televisión. Sin límites, así se titula. Vamos a hablar ahora de un festival, uno de los importantes, uno de los más importantes. Cuando hablamos de esos festivales grandes, pues hablamos de Venecia, por ejemplo, de Cannes, pero también tenemos que hablar de este, de Berlín. Está en esa división. Efectivamente, está en esa, es el primero del año, 70 ediciones ya de la Berlinale, Festival de Berlín, festival grande, como tú dices, he leído que incluso el más grande, el número de entradas vendidas de repercusión, el más grande, más que Venecia y más que Cannes incluso. Bueno, pues ha empezado ya el Festival de Berlín, como digo, 70 edición hasta el 1 de marzo, inauguró My Salinger Year, la película protagonizada por Sigourney Weaver, y ahora se están viendo ya pues las 18 películas de la sección oficial, todas a concurso, porque no hay ahora aquí en Berlín películas fuera de concurso que rellenan la sección oficial en otros festivales. Estarán las películas de Abel Ferrara, de Simon Liang, de Christian Petzold, de Christy Pugh, de Agnieszka Holland, de Sally Potter, en la que trabaja Javier Bardem, de Hong Sang-soo, de Philippe Garrel, de la argentina Natalia Meta, la única película en castellano que tenemos en la sección oficial, y por supuesto El Pinocho de Mateo Garrone con Roberto Benigni, una de las películas más esperadas. Se han cambiado algunas secciones, ha caído alguna, pero se abre otra nueva sección, Encuentros, donde estarán las películas, pues las más arriesgadas, las de un poquito más peligro en la programación. También estarán la Berlinale Especial, el Panorama, la Generación y el Fórum, las películas, las secciones ya tradicionales en Berlín. El italiano Carlo Chiantrian es el nuevo director artístico, y la holandesa Marielle Risenberg dirige la parte financiera con un jurado que preside nada menos que Jeremy Irons. Y bueno, hay 5 películas españolas en las distintas secciones, ninguna en la sección oficial, pero estarán Anunciaron Tormenta, de Javier Fernández Vázquez, Entre Perro y Lobo, de Irene Gutiérrez, y Lua Vermella, de Luis Patiño, en la sección Forum. Las niñas, de Pilar Palomero, y el cortometraje Panteres, de Erika Sánchez, lo harán en la sección Generación. El Oso de Oro honorífico será para Helen Mirren, y lo que espera todo el mundo, por encima de todo, es el documental sobre Hillary Clinton, que no es precisamente una actriz de cine, pero que concita la mayor atención en esta Berlinale de estos momentos. La Berlinale acaba de comenzar y ese documental muestra algo de lo que es la Berlinale. Hay mucha crítica social y mucha crítica, en este caso, política. Efectivamente, así es. Crítica social, crítica política, una sección oficial, yo creo que más variada que en otras ocasiones, y además mucha presencia, en este caso, de directoras, de mujeres directoras, que me parece que es otra de las cuestiones que está en boga en estos momentos, sin discusión. Vamos con la crítica, el comentario y la crítica de la película Dominó. Lars estaba en la cuarta planta con el sospechoso. ¿Eres Farouk Harris? ¡Lars! Agente herido. Encontraré al que hizo esto. Cuesta encontrar un talento así. Tienes amigos que son nuestros enemigos. ¿Por qué no hace su propio trabajo, socio? Soy de la CIA y puedes hacer mucho por nosotros. Contigo no solo tengo un sabueso, también tengo un pitbull. no le ayudaron a escapar, se lo llevaron. Quizás la CIA muy presente en el programa de esta noche y muy presente pues sí. También en esta película, Dominó. Sí, aquí un tío que dice, soy de la CIA, eso es una cosa rara, creo yo. Pero bueno, la ha dirigido Brian De Palma, la película. La producción es de Michael Schoenemann y Dennis Van der Voort, el guión de Peter Skavian y los protagonistas Nikolai Coster-Waldau, Carice Van Houten y Guy Pearce. Bueno, Brian De Palma va a cumplir 80 años en este mes de septiembre próximo. Es otro de esos directores veteranos a los que aún dejan hacer cine, aunque yo creo que en otros casos está justificado. Bueno, quiero decir que hace mucho ya que De Palma rodó El precio del poder, Doble cuerpo, Carrie, Vestida para matar o Los intocables de Eliot Ness, incluso de La Dalia Negra, que tampoco era su mejor película, hace ya 14 años. Y me parece que se nota, sobre todo por su olfato o su responsabilidad para elegir guiones. El de Dominó es bastante malo. Es más, yo diría que es risible, algo que es un pecado mortal en una película de este tipo. Bueno, lo cierto es que la historia no empieza mal. Se plantea como un thriller inspirado en la novela negra escandinava. Hay que decir que la película es una coproducción enteramente europea. Esta novela negra tan en boga actualmente. Además está ambientada en el ámbito del terrorismo islamista. Sucede en Copenhague, donde dos policías, Lars y Christian, siguen la pista de un sospechoso. Se provoca un enfrentamiento y uno de ellos resulta malherido. Y el otro corre en persecución del delincuente sin pensar que esa acción le va a traer consecuencias muy serias, por lo menos al principio. La trama se enreda y muy pronto pasa a adquirir tintes de un policíaco más convencional. Hay una serie de personajes y acciones enlazadas, y ahí supongo yo que viene lo del título, el dominó. El protagonista, Christian, en la película es Nikolai Coster-Waldau, famoso desde Juego de Tronos. Bueno, pues recibe la ayuda de una compañera, Alex Coe, que es Carice Van Houten. Se llama en el filme igual que el seudónimo con el que el guionista ha firmado algún trabajo, creo, otro rasgo de humor. Bueno, pues Alex se la juega por él y luego sabremos por qué. Se produce una persecución que va de Dinamarca a España y para complicarlo todo un poco más y que nada sea al final lo que parece, interviene también la CIA mediante un agente poco secreto, como hemos visto, que se llama Joe Martin, algo así como Pepe Pérez en español, ¿no? Y que interpreta con su habitual esfuerzo Guy Pearce. Bueno, y todos van a parar a Almería, con el fin de coger el ferry a Melilla, y Almería, pues claro, está en fiestas, cómo no, con su corrida de toros nocturna y todo. Que no es broma, parte de la trama se va a desarrollar ahora entre las calles estrechas, algún bareto semicerrado, una azotea con cartel luminoso y la propia plaza de toros, con una demostración de cómo pilotar un dron de penúltima generación y morir en el intento. El que no se sabe si muere por fin es el toro, porque todo lo que pasa en la plaza es surrealista, Bruno. Tan pronto está llena como semivacía. La gente anda por los pasillos en vez de ver la corrida y el matarife, un tal Roca Rey, así nombrado en los títulos de crédito, a lo suyo como si no hubiera un mañana. Bueno, al final no hay mucho suspense, pero hay tiros y hay muertos. Y la película se acaba para descanso de todos. El saldo es negativo porque, como se ve, ha ido a menos por momentos. Los intérpretes hacen lo que pueden y De Palma tiene oficio de sobra, pero es que el relato es imposible de negociar. Bueno, queda eso sí la otra aportación española, la fotografía de José Luis Alcaine, siempre entonada y procurando lograr un clima que todo lo demás trata de impedir. Te ha gustado mucho, ¿verdad? Muchísimo, la voy a ver mañana otra vez. Joder, dominó. Qué película llena de tópicos, ¿eh? Está absolutamente llena de tópicos. Porque Lars, el danés o el... Sí, yo qué sé. Christian. Ay, de verdad, ¿eh? Y sí, se van a Almería, y se van a Almería, ¿y qué hay en Almería? Pues menos mal que no se comían una paella, ¿eh? Porque eran capaces, ¿eh? Le ha faltado un poco. Cuando el protagonista llega al bareto este que cito, sí, sí. Yo me temo allí lo peor, que sacaron la sangría y las castañuelas de un momento a otro, en fin. Bueno, vamos con el Super 10. La lista del callejón, como siempre, aquí con José Manuel Esquivano, el puesto número 10. Bueno, pues recuperamos La trinchera infinita, sube y baja la película. Lleva 11 semanas en el Super 10, la peli de Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, una estupenda película española. En el 9, Emma, de Pablo Larraín, ha saltado del 11 al 9 en su segunda semana. Mariana de Girolamo, esta actriz descomunal, merece la pena conocerla y ver esta película, que no sea más que por ella. En el puesto número 8, Bueno, aquí ya un poquito lo que arde, otra película española. Esta es de Oliver Dachse con Amador Arias y Benedicta Sánchez, esta señora que se llevó el Goya este año. 10 semanas en la lista. Lo que arde es Super 10. ¿En el 7? En el 7 está la película de la semana, Sonic, la película. La ha dirigido Jeff Fowler y es una oportunidad para que Jim Carrey recupere un poquito el buen humor. Estaba el hombre tan desanimado, ahora le ponen aquí de malo de la peli, pero la cuestión es muy divertida. Con James Marsden y, como digo, Jim Carrey en los papeles protagonistas. 6. Sube un puestecito todavía, incluso Dolor y Gloria, la peli de Almodóvar. Se ha llevado todos los Goya este año, 39 semanas en el Super 10, esto es un exitazo internacional, con Oscar o sin Oscar. Es incombustible, ¿eh? Incombustible. Bueno, todavía hay exhibidores que apuestan por ella, de lo cual además yo me alegro. Todavía puede haber gente que no la haya visto y tiene oportunidad de ir a ver Dolor y Gloria. 5. La verdad, la estupenda película de Hirokazu Koreeda, con Catherine Deneuve, con Juliette Binoche, 9 semanas en el Super 10, ha subido un puestecito. 4. Pues Joker repite la posición, lleva ya 20 semanas doble corona para la película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro, una película sensacional. 3. Vida oculta de Terrence Malick, repite también posición en su segunda semana, una película extraordinaria con August Diehl y Valerie Pachner en los papeles protagonistas. 2. Yo creo que es una pequeña sorpresa. Aquí tenemos a 1917, la película de Sam Mendes, que ha caído desde el puesto primero, a pesar de lo que tiene encima, a pesar de su éxito y a pesar de sus protagonistas, Dean Charles Chapman y John McKay, 6 semanas en el Super 10. ¿Y en el puesto número 1, nuevo Super 10? Pues es la parasitomanía, Bruno. Claro. Esto es una cosa de no parar. Ha subido a 416 pantallas en nuestro país y ha aumentado, atención, un 435% su recaudación en la última semana. Parásitos, la película de Bong Joon-ho, ganadora absoluta de los Oscars de este año, ganadora de muchísimos premios internacionales y ganadora en el Super 10. 17 semanas y después de todo ese recorrido, por fin número uno en la lista. Y mucha gente que la está empezando a ver, que la está empezando a conocer, Parásitos, la gran ganadora de los Oscars, hubo sorpresa en el puesto número uno. Parásitos, mucha gente se pregunta, ¿qué significa? ¿Qué es eso de parásitos? Bueno, pues parásitos es lo que somos, o lo que quiere el sistema que seamos. Y la película va de eso, es una familia y somos parásitos, básicamente. Pues así es, me parece que no se puede explicar mejor, solo te ha faltado decir que la peli es coreana, sí. pero la entiende todo el mundo, Bruno. Exacto, es una de las cosas que se destacaron, que era la primera vez que una película de fuera de Estados Unidos, grabada en otro idioma, rodada en otro idioma, pues llegaba tan lejos, ¿no? Pues Parásitos así está llegando muy lejos. Muy lejos, y además tiene un factor muy positivo, y es que a Donald Trump no le ha gustado nada. Muy bien. Prefiero lo que el viento se llevó, dices, será por su pelo, seguramente. Claro, y seguramente es que los parásitos se refieren a él. Él es una de las personas que quieren que seamos parásitos. Efectivamente, así es, Bruno. En el puesto número uno, nuevo número uno en el Super 10, con José Manuel Escribano en su callejón. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Javi, bienvenido. Ya estamos de nuevo, otra vez. Un poco de chapa y pintura y ya está. El cambio climático en los españoles. Estamos bien, ¿no? ¿Somos buenos o malos? No somos de los peores, de los peores. Tampoco de los mejores, pero de los peores. Ahí el problema es que otros debían estar más concienciados, ¿verdad? Sí, verás, evidentemente esto del cambio climático, que es una de las señales que hemos hablado, y ya hemos hablado insistiendo mucho, una de las señales del fin del mundo que hemos bautizado con el nombre que hemos bautizado esta sección, es una de las mayores preocupaciones ahora mismo para la población, tanto a nivel mundial como para los gobiernos y administraciones y empresas, ¿no? Uh-huh. Hemos empezado a concienciarnos a nivel mundial. Esta concienciación lo que ha conseguido es que cada vez más ciudadanos comencemos a realizar pequeños gestos, aportar nuestro pequeño granito de arena para cambiando nuestros hábitos, para contribuir poco a poco a tal vez demasiado lentamente para lo que se necesita, pero vamos cambiando esos hábitos que tanto perjudican a la Tierra, ¿no? Para ello ha habido el Foro Económico Mundial, que no son los más buenos al respecto, por decirlo, pero bueno, han realizado una encuesta. No son ejemplo de nada. No son ejemplo, exactamente. Hablando de este tema, no lo son, pero bueno. Bueno, han encargado una encuesta a nivel mundial, que han extrapolado, no a nivel mundial, sino en determinados países y en determinado rango de población, y lo que han hecho las empresas que han realizado esta encuesta es extrapolarlo a nivel global, ¿no? Lo que dice de esta encuesta, que se ha realizado en 28 países, es que a nivel global, a nivel mundial, casi el 70% de los encuestados, concretamente el 69%, admiten haber comenzado a realizar modificaciones en sus hábitos de consumo, preocupados por el efecto del cambio climático. De este 69%, un 17% ha realizado muchos cambios, y un 52% simplemente algunos, ¿no? Que no está mal, por algo hay que empezar, digamos, ¿no? Bien. Es muy español de decir lo que nos hace. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los países en los que los ciudadanos han hecho más cambio en su comportamiento? Pues evidentemente, o fundamentalmente, aquellos países o gran parte de los países que no habían concienciado a su gente, a su población, prácticamente nunca. Por ejemplo, India, si hay un 88% en los que los ciudadanos han comenzado a hacer algún cambio, pero porque era un país que no tenía una concienciación sobre la contaminación, lo que está ocurriendo en el planeta. México en un 86%, Chile en un 86% también, China en un 85%, Malasia en un 85% han comenzado a realizar algún tipo de cambio, y Perú con un 84%. En el polo opuesto, el país que menos cambios están haciendo, por así decirlo, sus ciudadanos, está Japón. ¿Pero por qué Japón? Porque Japón era un país que ya desde hace tiempo lo llevan por haciendo. Su situación, por su cultura, etcétera, etcétera, ya tenían un cierto nivel de concienciación superior al resto de países. Por eso, ahora que todos los demás países se han empezado a poner las pilas, Japón, digamos, necesita o se está poniendo las pilas menos, porque ya tenía parte de los deberes. Claro, él mantiene hechos, y mejora un poquitín. ¿No? Concretamente el 31%. De esa población dice que han comenzado a realizar alguna modificación en sus hábitos para mejorar. Hombre, Pearl Harbor, algo de monóxido de carbono echaron, ¿eh? Algo dejaron por sí, ahí, sí. ¿No? Bueno, en cambio, en el mismo Japón, el 47% de la población, es decir, casi la mitad de la población, dice que no ha hecho ningún cambio porque prácticamente ya lo tenían habituado, ya estaban habituados a haberlo hecho y recientemente no han modificado su conducta en este sentido. ¿Y los países donde menos acciones se realizan en Estados Unidos? Pues ya lo he dicho. Ya se ha adelantado. Estados Unidos con un 36%, Rusia con un 35% y, curiosamente, los Países Bajos con un 35%. Anda. Pero ocurre lo mismo que ocurre con Japón. Es decir, los Países Bajos, por su situación, por su dependencia, por tener que estar mirando constantemente al nivel del mar, tenían interiorizado una serie de comportamientos a este respecto, ¿no? Y España, bueno, pues España está dentro del top 10, concretamente hemos comenzado a realizar cambios un 76% de la población, que antes no lo hacíamos. Y en cambio un 17% pues sigue admitiendo que no ha hecho práctica, no, sigue sin hacer, variar sus comportamientos para intentar aportar ese granito de arena para el cambio climático que ya hemos hecho. ¿Y en qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado, por ejemplo, a nivel global, en todo el mundo, en la cantidad de agua que se usa en el hogar, por ejemplo, también hemos cambiado en el ahorro energético en los hogares, hemos también empezado a usar mucho más los electrodomésticos de bajo consumo, hemos también comenzamos a reutilizar cada vez más productos que antes desechábamos, utilizamos cada vez más productos de proximidad y más, más ecológicos, es decir, una serie de comportamientos que antes no teníamos en cuenta y que hemos incorporado a nuestro quehacer diario. En España, pues el ahorro de agua es lo que se practica, lo que se ha empezado a practicar con mayor insistencia, que lo, esta modificación de conducta la realizamos ahora un 61% de los españoles, ¿no? También el consumo de energía, hemos empezado a ahorrar un poquito más, algo más de la mitad de los españoles estamos más concienciados en ahorrar en el consumo energético. O sea, que ¿no? un poquito en general nos estamos concienciando. Poquito a poco, y debido a la situación que recordad que aquí en España, en enero, con toda la dana esta que hubo, se declaró la emergencia climática. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan, nos ponen las pilas, para ponernos las pilas y ir aportando cada uno ese granito de arena. O sea, la señal del fin del mundo es que había mucha gente, es necesario que haya más gente junto a los españoles en esta lucha. Bueno, sí, sería estaría bien, claro. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 2:30 en la comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Mañana más.